Muy buenas noches y bienvenidos a una sesión más del Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a este espacio tan especial de la radioesfera y podcastfera española. Hoy estoy acompañado de Eduardo Polonio. Edu, buenas noches. Y Cristian Sevilla. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues Sergio muy bien. Sergio Márquez no ha podido venir a este programa por asuntos laborales, le deseamos mucha suerte y que esté bien. Y sobre todo que vuelva sano y que vuelva como Dios manda. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en un programa que, amigos, amigas, les reconozco que me hace especial ilusión. Me hace especial ilusión hablar de este Super Punk, de este Punk 3, de este Pumping Wall y todo lo que se avecinará con ello, porque Mitchell tiene más chicha de la que parece. Y digo, Isuke, oh my god. Oh, cuántas cosas tiene Mitchell sí, por sí, contar. La verdad, que tiene muchísimas cosas y cosas que hay mitos y hay cosillas por detrás que la verdad es que no son ciertas, ¿no? Ay. Esos punk de Capcom y esas cosas, ¿no? Bueno, intentaremos hablar un poquito todo esto y miraremos a ver qué podemos sacar en claro de esta maravilla llamada Super Punk Mitchell 1990, pero no nos frenaremos ahí, miraremos un poco más allá y hablaremos del pasado y el futuro de esta franquicia. Sin más, amigos, les dejamos con esta pieza y volvemos ahora. Amigos, amigas, ahora sí que podemos decir que por fin ha empezado la temporada 3 del Club Vintage y nosotros estamos muy contentos por cómo está sucediendo y cómo está funcionando todo desde el primer momento en que llegamos aquí al Casal de Llobas de Sardañola. Tenemos nuestro equipo reluciente con el que, de nuevo, mil millones de gracias por colaborar con ese crowdfunding y todo funciona a la perfección, o eso parece, todo está yendo sumamente bien y nosotros nos alegramos de que eso vaya como vaya. Y Metal Gear Solid Parte 2 ha recibido, la verdad es que, una acogida realmente espectacular que desde aquí, desde este humilde lugar de Sardañola del Vallés, les agradecemos y que esperamos estar a la altura durante toda la temporada de ese programa, o al menos de la recepción que ha tenido, que eso sí que ha sido grandioso. Así que lo dicho, amigos, muchas gracias por esta acogida y esperamos devolveroslo con creces. Cositas, malas noticias, podríamos decir, que no tienen por qué ser malas, pero tenemos que anunciar que nuestro querido amigo Luis Iniesta ha tenido que dejar el Club Vintage y, bueno, y cosas personales que le impiden hacer el programa con la calidad que le gustaría hacerla. Así que desde aquí, amigo Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por ese especial de Final Fantasy VII que todo el mundo recuerda, que todo el mundo tiene en consideración y que sin ti probablemente y seguramente no habría salido como salió. Así que Luis, muchas gracias y esperamos tenerte por aquí de vez en cuando, ¿no? Que al fin y al cabo estamos aquí. Sí, sí, sí. Eso sería guay. Sí, sería guay porque hay algunos juegos que sé que son de su agrado y seguramente claro que sí. Esta temporada pues alguno de ellos cae. Estoy convencido de que no es un adiós, es un hasta luego. Y él ya sabe que cuando quiera puede venir y evidentemente tiene las puertas abiertas para lo que le apetezca, así que Luis, un abrazo muy fuerte. Pueden seguirlo desde @inidelau, si no me equivoco, y allí pues si le tienen que decir algo, le dan las gracias porque de verdad que la segunda temporada del Club Vintage habría sido muy distinta sin él y eso que le agradecemos y eso que se lleva él, ese recuerdo espero que bonito del Club Vintage. Bien, más cosas, buenas noticias. Decir que esta semana no vamos a poder, la semana que viene esperamos informar un poco más de lo que ha acontecido del crowdfunding. Es decir, primero, los saludos, por ejemplo. A partir de la semana que viene iremos haciendo turnos de 25 personas agradeciendo los que habéis colaborado en el crowdfunding, porque claro, no podemos decir 300 nombres de una vez. Sería un especial. Sería muy aburrido y sería un especial, evidentemente. Sí, seguramente. Así que poquito a poquito iremos diciéndolos y además iremos aclarando un poco cómo vamos a hacer el tema de los juegos que habéis elegido. También. Porque qué buena gente. qué juegos más guapos han elegido, ¿eh? Sí, sí, yo pensaba que podían haber sido más cabrones y haber elegido cosas raras, pero no, no, los cosas juegos... raras, pero maravillosas, sí, ¿no? Sí. Nos habríamos alegrado. O no, a lo mejor habrían cogido ponzoña para que, mira, vais sí. a joder, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, pero la gente ha elegido solo triple SAS, ¿eh? Todo, qué maravilla, todo, todo, qué todo. Maravilla. Perfecto. Sí, sí, sí. Os agradecemos muchísimo vuestra confianza. Os decimos que van a haber programas realmente que nosotros queríamos hacer y que nos lo habéis servido en bandeja. No podemos decir nada. Pero no, pero han habido cosas muy buenas y os lo agradecemos y los vamos a devolver con creces, insisto, con estos espacios que intentaremos hacer a lo largo de todo el año de esta tercera temporada. Así que lo dicho, dejándonos una semana para intentar barajar todo, ver también cómo va el tema de los DVDs, que podemos decir que estamos trabajando en ello y esperamos brindarlos lo antes posible. Estamos deseando por fin ponernos con ello, pero trae un trabajo hacerlo bien. Y como sí. queremos hacerlo muy bien, pues trae un poquito más de trabajo y no esperábamos tampoco que tanta gente colaborase, que no. Ese ha sido quizás el gran problema que hemos tenido. Si le pasó a Tim Schafer, ¿cómo no nos iba a pasar a nosotros? Ahí está. Ay, quiero decir, que le pillas por sorpresa sí, a Tim sí, Schafer, claro. Pues imagínate a nosotros que tenemos menos medios, ¿no? Quiero decir, no quiero quedar yo de listo ahora. Ay. Chicos, si os parece bien, vamos a empezar este año 1990 con sucesos. Y es que en Alemania comienzan las obras de derribo del muro de Berlín. Un acontecimiento, evidentemente, histórico. Luego tenemos deportes, tenemos el Balón de Oro de ese año, amigo Edu, que se lo dieron ni más ni menos que a Lothar Matthäus. Hombre, grandísimo jugador. En ese momento militaba en el Inter de Milán y el premio, pues como recordarás, antes de que ahora se fusionasen el Balón de Oro y el galardón de la FIFA, seguía siendo el Balón de Oro dado por el organismo, bueno, por la revista, mejor dicho, France Football, solo a jugadores europeos. Seguro que te acordarás de sí, eso también. Sí, totalmente. Que fue George Weah, el primer jugador africano que consiguió este galardón mítico en el mundo del fútbol. Uh-huh. Pues bueno, tenemos a Lothar Matthäus, que me atrevo a decir... y tampoco es muy atrevido, seguro que hizo un grandísimo mundial con esa Alemania campeona del mundo. Efectivamente, hombre. Bien, película. Hoy tenemos una película que creo que es romántica, pero a todos nos gusta. Sí. ¿No? Creo que a todo el mundo le gusta Ghost. Sí. Es guay, sí. Es Ghost. Todo el mundo se acuerda de varias escenas. Hombre, ahí con el torno. Con el torno, hombre. Sí, por supuesto. Y qué grandes actores, ¿no? Sí, hombre, Demi teníamos Moore, cosas como Demi Moore, Patrick Swayze, que es Ryo Sakazaki. Sí, es verdad. Sí, sí. Las mismas greñas. O incluso Ryo Hazuki, ¿no? Si tienes esas mismas greñas. Bueno, ya me callo. Whoopi Goldberg. ¿Sabes qué pasó, amigo Eduardo? Que yo no tenía ni idea. Ganó el Oscar, tío. ¿Ah, sí? Ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto. Whoopi Goldberg con un Oscar. Son dos palabras... Bueno, hombre, mejor me callo. Lo hizo muy bien en Ghost. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que no es un personaje... No es Whoopi Goldberg una actriz que todo el mundo le tiene cariño, pero yo no pensaba que tuviese un Oscar. Soy un ignorante, ya lo sabéis, ¿qué le voy a hacer? Pues bueno, y también ganó, evidentemente, el Oscar al Mejor Guión Original y fue nominada a otros tres Oscars, entre ellos el de Mejor Película. Bien, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de un mítico de los años 90 como es Parodius Da. Parodius Da. ¿Qué pasaba? Madre mía, este era el primero de Super Nintendo, ¿no? Si no me equivoco, sí, es lo que vendría a ser el Super Parodius. El que tenía el aguilucho, el que tenía la... El pulpo. El taco ahí dándolo todo. El enemigo que era con una cabeza de gato, en un barco, sí, claro, con los pingüinitos. Sí, sí, sí. Era maravilloso. Sí, sí, sí, maravilloso. Luego tenemos Loom, que ya lo tuvimos aquí en el Club Vintage, os recomendamos su escucha. Dragon Quest 4, amigo Cristian, Super Famicom, dándolo todo en X. Hemos tardado en tenerlo aquí en España. Mucho. Ha tenido que ser una Nintendo DS, pero maravilloso. Uh-huh. Y un juego que hoy en día es totalmente disfrutable. Sí, además está en Nintendo DS, ¿verdad, Cristian? Sí, está fácil Nintendo de conseguir DS. ¿O qué? Este sí. ¿Sí? Es el 5 el que está difícil, el cabrón. Vale, sí, pues mira. Muy complicado este, ¿no? Este, este es el de las historias, tiene. ¿No? Este es el que sale por primera vez el torneco, sí. ¿No? Sí, este es el torneco, nuestro amigo pakistaní vende armas, bien. Vende armas. Armas. Tenemos a Dr. Mario, esa especie de puzzle extraño con una melodía realmente increíble. La de Fever, maravillosa. Esta se tiene que poner algún día. Sí, yo creo que además daría para un programa del Club Vintage. No sé, Dr. Mario. Podría durar media horita, pero una horita yo lo veo difícil. Doctor Mario, Tetris. Hombre, no, pero es que Tetris necesita. No, porque tres o cuatro Tetris horas, durará mucho. Bueno, Tetris. podemos tirar Doctor Mario y otra cosa. O sí, exactamente. Un Mario Tenis. Por ejemplo. Ah, ya miraremos. Juegos de Mario que no tengan. A Mario sí, como protagonista. Por ejemplo. A Mario Kart. Y bien, cosas. Pues hablando de Mario, vamos a decir Super Mario World, que lo tendremos aquí en dos semanas. Super ganas, Nintendo. Sí. Qué ganas tenemos ya. Inam, en 1975, uno de esos juegos increíbles de lanzamiento de Neo Geo que tanta gente gusta. Claro. Hay una recreativa en mi pueblo que nadie la tocó. Sí, es un juego siempre está, pero valorado. Todo el mundo lo tenía. Sí, pero yo le pillé rabia, os debo reconocer, sí. Hombre, yo no lo mismo. No era mal juego. No es rabia, no es la palabra. Lo que pasa es que, amigos, cuando eres un chaval de 12 años, llegas a tu pueblo y la única recreativa que te encuentras después de Monster Wall es NAM 1975. Hombre, habíamos ganado enteros, pero no sé. Además es un caso extraño. ¿Qué? Porque es muy buen juego, ¿eh? Es buen juego, pero siempre estaba ocupada o el Blood Brothers, que era aquel del Indio y el Vaquero, sí. O en su contra el Cabal, que era más antiguo, pero siempre estaba ocupado. El Cabal era el rey. Yo era creo el hombre, este claro. Era el padre de todo. Bueno, sí. No era el padre, no sé si sería el padre auténtico, pero... Pero bueno, desde luego que fue el que popularizó casi el género. Ahí está. Bien, pues chicos, teníamos también en 1990 otro de esos juegos como Cabal que se convirtieron en reyes del salón recreativo. Y esa música sonaba así, amigo Edu, música maestro, por favor. Super Bang, yo creo que es de los juegos más míticos de recreativa, Cristian. Creo que es una afirmación indudable. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es el juego donde el que estaba en todas las recreativas. ¿Eh? Es que estaba en todos los lados. Era recreativa de bar, recreativa de salón recreativo. Sí, he dicho una parida, ya lo sé, pero... Pero vamos, nos entendemos. Sí, estaba en todas partes. Bien, sí, bien. Básico. Bien, bien. Era un básico en cualquier lado, Super Punk, ya fuera bar, ya fuera recreativa, es verdad. Es cierto. Sí, es cierto. Yo iba a los bares. Es correcto. Street Fighter y Punk. O Street Fighter y Tetris, o Tetris Punk. Un saludo a nuestro amigo Evil Ryu y Zero Sith, que seguro habrán pillado este chiste. Bien, sí, sigamos. Sí. Pues eso, a mí es un juego que siempre. Nunca me había llamado la atención, la verdad. Nunca la había visto la gracia hasta que lo vi más en versión doméstica de la Amiga 500 Commodore. Uh-huh. Ahí es cuando vi Popping Wall, no Super Punk. Claro. Toma. Y la verdad es que más o menos me hacía gracia, pero nunca me había llamado echarmente lo que fuera en aquella época para jugar a Super Punk. La verdad, uh-huh. Una pena que ahora, más adulto y tal, le veo cosas que decía, hostia, pues sí, era muy divertido. Porque... Sí, sí. 25, uh-huh. Yo, cualquier cosa es curioso eso, Edu, porque de esa frase te voy a sacar algo. ¿25 pelas o 50? Yo nunca he visto Super Punk a 50 pelas. No. Yo creo que era el juego humilde, per se. Era el juego de 25 pesetas. Quizá... ¿Es verdad que sí? Y era el juego donde la recreativa siempre estaba llena. Sí. Siempre. Hombre, es que el precio y que te pudieras saber un poco las pantallas. Es una tontería, pero sí. Más, pues quizá, pues oye. Sí, es una tontería quizás, ¿eh? Pero yo creo que este juego jamás lo he visto a 50 pelas ni en bares, tío. No sé. Nunca. Bueno, aquí en Sardañola. En el Altis, sí, ha caído. Pero bueno, da igual. El caso es que es una reflexión random que no vamos a hacer más caso. El Altis era para pijos. Ah, amigo íntimo. Ah. Seguimos con este Super Punk, un concepto que no os voy a engañar. Cuando empecé a escribir ese 5 duros, 25 videojuegos que sigue vivo, ese libro que estoy intentando escribir sobre arcades españoles y los que se jugaron, no os voy a mentir, Super Punk fue el primero que me vino a la cabeza y fue el primero que trabajé en el primer capítulo, que incluso podéis leer en methodologic.com, que ahora mismo está hasta en portada. Si le echáis un vistazo, allí lo encontraréis. Es un juego que parece que no encierra nada más que lo que ves, pero tiene algo de historia detrás. Tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo el mero hecho de que ya en 1983 existiese un juego muy similar a Super Punk, que podríamos decir que es casi el padre de este concepto de Super Punk. Es ni más ni menos que Cannonball, un juego sacado por Hudson para MSX, que bajo un aspecto, creo, humilde, podríamos decir, con un fondito negro, con el personaje en amarillo, unas líneas en amarillo y unas bolas también que iban de color amarillo botando por el escenario, con un bote un tanto raro, que no es el que conocemos de ahora, más mecánico, podríamos decir, menos... menos original, ¿no? Podríamos decir, menos lógico que el que veríamos en las recreativas de Mitchell, pero que sin duda era casi el padre de este tipo de juegos. No obstante, yo casi, y probablemente sea una afirmación incluso fúker y me vais a perdonar, pero yo creo que si tuviera que decir de qué bebe Punk, creo que debería decir Asteroids. por el concepto de romper los asteroides, romper los meteoritos y que se vayan separando en distintos trozos y que esos trozos te hagan más difícil el jugar. Sí. Creo que hasta cierto punto, y ahora os pregunto a ver qué os parece esta tontería que estoy diciendo, la metodología de Asteroids es sumamente similar a la de Super Punk, Punk 3, etcétera. Hombre, lo veo una buena comparación. O sea, oh, gracias, Edu. El simple hecho de ya que los asteroides, como bien has dicho, se dividían y se hacían más pequeños los trozos que ibas rompiendo y más pequeños, la verdad es que se parece mucho a lo que vemos de Superpunk, ¿no? Esa bola grande que más a más se va haciendo más pequeña y al final pues llega a ser un poco incordio, depende en qué pantallas ver tanta bola pequeña por ahí en medio. Yo no, la verdad es que sí, es exactamente el mismo concepto. Ahora, no lo tenía en mente, pero por lo que veo, sí. Es una opinión, ¿no? Yo creo que tiene que tirar por ahí. Pero 6 años después de ese Cannonball saldría algo llamado Pumping Wall o Punk en algunos territorios, que, desarrollado por una tal Mitchell, ponía de nuevo ese concepto en el mercado popular, podríamos decir, en el mercado comercial. Es probable que existiera algo entre medios, pero me vais a perdonar, no he encontrado absolutamente nada, así que probablemente no exista nada, y si existe algo, os invito, por favor, que nos lo hagáis llegar para también compartirlo y que, bueno, entre todos hagamos un poquito para saber por este asunto, ¿no? Pero sí que podemos mirar un poco sobre la historia de Mitchell, una historia que empieza en febrero de 1960. ¿Vale? Ahora mismo el jefe de Mitchell, que es el mismo que tenían en su momento con Punk, es Roy Ozaki. 1960 fue fundada por el padre de Roy Ozaki, que desgraciadamente falleció, y que cuando este falleció, Roy Ozaki hijo cogió todas las riendas de la empresa y las llevó a distribuir en un principio recreativas de empresas desaparecidas desgraciadamente como Zeta, Visco Games o Video System. Ellos eran los distribuidores de estas máquinas y luego no quiere decir que Visco desarrollará algo en Neo Geo, amigo Cristian, que creo que por ahí venía esa mirada, ¿no? No, vale. He visto esto porque, claro, son recreativas, y más, no sabía ni que estaban muertas ahora mismo estas compañías, sí, Zeta, Visco. Comprobado, además. Comprobado. Pues no, me parece maravilloso, sí. Uh-huh. Bueno, me parece maravilloso que estén muertas, pero me parece... Se entendía. Bien, pues tenemos cosas de Mitchell, como por ejemplo sus debuts, que se atrevió también a desarrollar juegos. Cosas como Mad Motor o Poker Ladies. ¿Vale? Sobre Mad Motor, ¿qué podemos explicar? Mad Motor es un juego de disparos en el que llevamos una moto con power-ups que potenciaban al personaje y lo convertían en una especie de Kamen Rider. Muy interesante, muy sentai, y ya por eso, pues, me gusta. Uh-huh. ¿Qué le voy a hacer? Uh-huh. Poker Ladies, un juego de póker que parece que no oculta nada más que eso, tiene una particularidad muy interesante, y es que las chicas están dibujadas por Akiman. Y eso un punto francamente interesante. Un Akiman que ya tenía sus trabajos, pero que no estaba popularizado por su paso por Capcom todavía. Es muy interesante ese punto. Y de hecho, si nos paramos a mirar esa relación de Mitchell con Capcom, nos daremos cuenta de que han habido realmente cosas y no sé si colaboraciones, pero sí algunos guiños entre ellos sumamente interesantes, ¿vale? Y ahora nos tendríamos que ir a 1996 y hablar de Canon Dancer, Osman. Estamos hablando, amigo Edu, aquí seguro que tú podrás ilustrarnos más que nosotros lo que vamos a decir de este juego de Eisuke, que es el creador de Strider de 1989, uno de los grandes títulos de Capcom. A ver, básicamente se nota, ¿no?, que estaba el padre de Strider ahí, porque es que el juego era 100% Strider. De hecho, yo diría que sería la continuación de Strider, ¿no? Sí, se parece más este juego a Strider. Secuela espiritual. Que el propio Strider 2. Se parece más a Strider este juego que Strider 2. La concepción de juego es muy parecida al Strider. Aparte, la verdad es que se veía un juego muy pulido, muy trabajado, con animaciones muy buenas. Sería un Strider adaptado a la placa de la época, siguiendo la misma estela. Y la verdad es que es muy interesante este también juego. Una recreativa que, personalmente, no llegué a enterarme hasta que no pasaron los años. Yo tampoco sabía también decir la tardanza, que, o sea, se tardó mucho en emular esta recreativa, por algunos tienen razón. A veces pasa eso, Cristian. Recuerdo, por ejemplo, el caso del juego de Jackie Chan, este que está digitalizado, Jackie Chan y tal, que han tardado casi 12 años en emular. Es que el tema de emulador es... es complicado porque es encontrar la placa, emularla en algunas ocasiones, o incluso a veces hay placas que son muy prácticamente jodidas, inemulables. Por ciertos sistemas de seguridad, evidentemente, ¿no? Como la CPS3, que en su tiempo no se podía emular porque si sacaban la placa, la batería se jodía y cosas así, ¿no? Así más o menos lo que le pasaba también a Gaelco, que se quemaban las ROMs o algo así. De hecho, el juego de Jackie Chan juraría que era de Gaelco. Ahí va. Sí, juraría que sí. Bueno, esto es una patata que te lanzo, amigo Cristian. Sí, pero eso. Perdón. El tema de la emulación es así, ¿no? Pero que aparte este juego tampoco obtuvo ningún port, ¿no? Ni nada no, por el estilo. ¿Cuál? Edward Osman, nada, Osman, cero, nada. Tío. Es que, claro, que yo conozca, cero. No. Es muy difícil. Y te digo más, espero equivocarme. Pero ojalá tuviera una adaptación así a alguna consola para poder jugar, pero no, es que tampoco la tuvo. Entonces, no hay otra manera de jugar. Es complicado. No hay otra manera de jugar. Una vez que te enteras del juego y de quién lo ha hecho, te das cuenta de que sigue siendo un Strider en todo su esplendor. Pues bueno, luego tenemos por parte de Capcom también que distribuyó algunos de los juegos de Mitchell en consolas como Super Nintendo, PlayStation, por ejemplo, Super Punk está distribuido por Capcom en Super Famicom y está distribuido también su versión Collection en PlayStation, una versión que estaba francamente bien. ¿Qué más podemos decir de esta fructífera relación? Pues cosas como, por ejemplo, que CPS2 albergó Puzzle Loop o Puzzle Loop 2 o Mighty Punk, lo que vendría a ser la cuarta entrega de Punk. Puzzle Loop era el Montezuma este. El que luego se copiaron para ahora hacer los móviles. Sí, exactamente. Ah, sí, sí. Zuma. Exacto. Sí, hubo follón ahí. Hubo follón, pero es que además pensemos que Mitchell cogió este concepto, el juego este clásico, amigos, de la rana que dispara en redonda a colores y tal, dependiendo del color que tiene en su boca y va rompiendo bolitas y se reúnen más de cuatro. Este concepto originalmente parece de Mitchell, ¿vale? Y muchas lo copiaron después y de hecho, a mediados de la década pasada, este juego se popularizó muchísimo y hubo bastante lío. Porque claro, la licencia no le pagó nadie a Mitchell, precisamente. Sí, aparte, como viene CPS2 ahí dándolo lo que puede, ¿no? Con el Mighty Pan. Sí. Es que hablamos de un juego del año 2000, de CPS2. Sí, por eso. Y Puzzle Loop 2 de 2001. Debería ser de los últimos, sin contar Hyper Street Fighter, que salió mucho más tarde, en 2004-2005. Pues posiblemente fueran uno de los últimos, ¿no? Sí, probablemente, Edu. La verdad es que no me atrevo a afirmarlo, pero debe ser de los 10 últimos, seguro. El último seguramente es ese, sería el Hyper Street Fighter 2. Pero esto no me impresionó lo tarde, ¿no? Que llegó a CPS2, un juego de Punk, ¿sabes? De hecho, pensad que Mitchell tuvo un flirteo también de millones de unidades vendidas en Nintendo DS en su lanzamiento con ese Polarium. ¿Os acordáis de Polarium? Que era un juego de puzzle. De hecho, era de salida, posiblemente. Sí, era de salida. O al menos, ¿verdad? Aquí en Europa sí. Me acuerdo que salió de lanzamiento. Me acuerdo verlo en muchas tiendas y decir, mira, parece un juego de puzzle. Sí, pues era Mitchell. Y vendió, no sé si vendió 1,5 millones de unidades, que claro, para una empresa tan pequeña y humilde como Mitchell, pues es una muy buena cifra. Muy interesante. Sí. Pero chicos, si os parece bien, avanzamos con Super Punk. Y si me permites, Edu, te pido por favor que pongas la pantalla de Hong Kong. Gracias. qué mítico tema y qué bien suena. Perdón, Fede Ratas, la patata que le lanzaba a Cristian ha sido tope de random, porque Gaelco no es Caneco, ha sido un pequeño error. Es como la patata que lancé yo la semana pasada. No, no, la de la patata pasada fuiste de listo. Ah, vale. Ah, ya que estamos de patatas, perdón por lo de Naomi Campbell, fue un lapsus terrible, pero claro. Bueno, ya tenemos un especial Fede Ratas. Sí, Fede Ratas, Coronel Campbell, pues sí, Naomi Hunter, Naomi Campbell, ¿sabes? Me salió sin querer porque, mira, pues tengo una mente enferma y lo sentimos. Bien, vamos a hablar de Punk, vamos a hablar de Pumping Wall, vamos a hablar de un concepto de juego francamente simple, pero funcional y que ha sido leyenda. Vamos a hablar de un tipo de juego en el que el objetivo es acabar con unas bolas que al ser disparadas son multiplicadas en su número. Es decir, si tenemos una bola gorda, esta bola gorda se convierte en dos bolas más pequeñas. Si esta bola gorda disparamos de nuevo a ella, se convierte en dos más pequeñas, luego en dos más pequeñas y al final desaparecen. Totalmente lógico. ¿Qué pasa con esto? ¿Y cuál es la lógica de este juego? Que si vamos a lo loco y no planteamos una estrategia sobre estas bolas a las que tenemos que atacar, probablemente al final tengamos tantas bolas en el escenario que sea imposible esquivarlas. Y es que si nos tocan una sola vez, estamos muertos a no ser que tengamos protección. Esta protección es un pequeño icono que nos pone una especie de barrera que al tocarnos se destruye la barrera, pero a cambio no nos quita la vida. Es una especie de escudo. Entonces, para ello, ¿qué tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, distintas armas. Tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser el doble hook, el doble... Exactamente, el doble disparo. Doble arpón. Exactamente. Luego tenemos lo que vendría a ser una especie de disparo que se queda clavado en el techo. Sí, tenemos un arpón de estos un que arpón, se queda fijo. Gracias, amigo Cristian. Estoy diciendo arpón todo el rato, pero sí, bueno. Sí, bueno, da igual, pero es que ya va bien. Es que era eso, precisamente. Ah. Y luego tenemos la popularísima metralleta que acababa pues con todas las bonas con una suma facilidad bastante interesante, sí, pero que en Pong probablemente tuviera sus problemas. Sí. ¿Verdad? No, yo es que simplemente la verdad que en Pumping Ball y tal era complicado porque las armas no eran del todo tan... Las subarmas estas que tenemos, excepto el doble disparo, las demás pues son complicadillas de utilizar. El gancho se quedaba mucho tiempo parado y la pistola no era tan sumamente fuerte como... La metralleta no era tan sumamente fuerte, no, es que además, como... Realmente ahora los amigos oyentes del Club Vintage están pensando en Super Punk cuando hablamos de la metralleta que disparaba, digamos, en un ángulo que abarcaba mucha pantalla. Sí, era muy abierto. Exactamente, aquí solo abarca lo que vendría a ser la figura del personaje principal, ¿sabes? Entonces no es que abarcase excesivamente mucho. Pasabas a llevar como de un niño a una nave espacial, ¿sabes? Sí, podríamos decirlo así. Sí. Bien, pues no solo teníamos estas ayudas, teníamos cosas como, por ejemplo, el reloj de arena también que ralentizaba las bolas, teníamos el reloj despertador que lo que vendría a hacer era parar durante unos segundos que no avisaban. No. Interesante concepto también, que no avisaban durante unos segundos, paraban el ralentí de las bolas y entonces podíamos actuar y atacarlas. Y por último, pues lo que hemos dicho, la barrera y una vida extra, que curiosamente estaba representado por el Yasichi. El Yasichi que todos conocerán por muchos juegos de Capcom, si no me equivoco. No me sale ahora, el primer juego de Capcom ya salía, el este de naves. No me sale, lo sacaré. El marcianito este que sale volando. No, ese también sale, pero el Yasichi es lo que vendría a ser esa brújula, sí, ¿vale? Que tiene cuatro puntas. Ese molino de viento. Exacto, sí, es una brújula, si no me equivoco. Vale. Darius. Bien, seguimos con más cosas. Tenemos, por ejemplo, frutas. Unas frutas muy poco apetecibles, por cierto. Son un poco decadentes las frutas. Sí, sin duda. Sí, una judía verde. Me acuerdo de esa triste judía verde. ¡Ay, qué asco! Sí, qué frutas más raras, tío. Sí, es que además... Bueno, hemos dicho judía verde fruta, pero bueno. Aquí sí, bueno, habían todo tipo de vegetales, ¿no? Y todo tipo de vegetales. Y si bien en Super Punk eran como muy apetecibles, la verdad es que en este juego pues no lo eran tanto. No sé. No daba, no sé qué coger. En mi vida he visto yo una mazorca de maíz más triste. Bueno, pues vas a ver durante estas 50 pantallas muchas frutas sumamente tristes. Y además podemos decir que este juego nos llevaba a muchos lugares del mundo, empezando por ejemplo por Japón y continuando por sitios como Nueva York, Egipto, Kenia, París, Londres, el Ártico o una visita a España en plena Sagrada Familia, una Sagrada Familia del futuro, Edu, porque para empezar está acabada y es un poco extraña. Sí, es muy, muy raro. Hay casi casas al lado. Hay casas, está cerca del agua. ¿Por qué nadie plasma la Sagrada Familia bien? Mira el Tekken Tag Tournament 2, se les ha ido la olla. ¿Dónde estaba? ¿Al lado de Plaza Cataluña? Estaba, ¿no?, en Plaza Cataluña y con sevillanas bailando. Y todo el mundo que sabe que en Barcelona no estamos con esos trotes ahora mismo. Sí, siempre nos quedará el Chelno. Sí, o la Tommy Runa. Oh, sí. Que aparecía de la nada. Venga. Sí, bueno. O la Sagrada Familia en Navarra de Lorenzo Sangre. ¿No? Era Navarra. Lawrence Blood. Con los Toriles. Era Navarra, ¿no? No me acuerdo. Los Toriles, sí. Pero no me acuerdo Pamplona, los Toriles. Pamplona o no me acuerdo dónde era. Pero vamos, no era Barcelona, no. Bien. Pues podemos seguir con cositas de este punk, si os parece bien. Yo creo que nos podemos parar en un punto muy interesante, y es en lo que vendría a ser las ilustraciones del juego. Las ilustraciones del juego, yo creo que si Akira Toriyama se hubiese planteado denunciarles, probablemente habría ganado el pleito, Edu, porque esa gente, esos cazadores, esos personajes eran sin duda personajes de Dragon Ball. Sí, se nota mucho que por aquella época pues lo que se estiraba era Toriyama, y aquí se nota muchísimo, ¿no? En ese estilo de orejas raro, esos ojos. Las cejas es que los vemos plasmados, es una especie de Son Gohan, uh-huh, y tal. La verdad es que se nota muchísimo la influencia de Toriyama. Uh-huh. Entonces, si os parece bien, podemos comentar así por último las distintas versiones que salieron tanto en consola como ordenador, empezando por la de PC Engine, una versión que me gusta sobre todo por lo bien hecha que está y además por las instrucciones que tiene. Las instrucciones tienen distintas ilustraciones especiales muy divertidas e interesantes que os recomiendo que, si podéis verlas de alguna manera, le echéis un vistazo porque seguro que os gustarán. Luego tenemos pues las versiones habituales que podíamos esperar de un juego así, y además llevaba por Ocean a muchos de los ordenadores importantes de la época, es decir, Commodore 64, Amstrad CPC, Atari ST o Amiga, una versión que Ledu tuvo el gusto de probar. Sí, la verdad es que volviendo a jugar a la versión de recreativa y tal, la veía muy similar, pero claro, no tengo tampoco no he podido volver a jugar al de Amiga, así que tampoco a mejores recuerdos me hace una mala pasada, y digo, pues eran iguales, ¿no? Pero sí, mejor no asegurárselo. No me aseguro que fuera igual, no voy a cometer un error. Bien, bien, bien. Pero el recuerdo era bueno, al menos. Bien, bien. Luego no me puedo dejar la versión de Spectrum y una versión en Game Boy en el año 1993, que mira que había llovido desde que salió este juego, que francamente y en mi opinión es bastante olvidable. Siempre que voy tenía unas versiones de recreativas raras, arcades viejos. No nos acordamos del Snow Bros. También. Por ejemplo, pero yo creo que Snow Bros. Junior es bastante mejor que este Punk. Que este si Punk. Tuviéramos que clasificarlos de alguna manera entre ellos, yo creo que Snow Bros. Junior, francamente, sin gustarme como me gustaba antaño, porque quizás no había jugado tanto a la recreativa, es mejor que este Punk. Porque además es muy lento y no aparte sé. También el hecho de que, porque Game Boy tenía que tener post de recreativas. Bueno, así, o sea, salían cosas opción. Curiosas, ¿eh? Es la única máquina que puede decir que tiene un Tumble Pop. Sí, es verdad, es verdad, ¿verdad? Qué curioso. Es cierto, es cierto. Qué curioso. No sé, sí que tenía muchas adaptaciones de recreativa, ya algo curioso, ¿no? Intentar meter una portátil, una versión de algunas recreativas, ¿no? Mira. Ves a saber. Bien, chicos, si os parece bien, ahora sí que podríamos pasar a Super Punk, que es un juego que va a ocupar gran parte de este programa de hoy del Club Vintage. Thank you. Pues yo creo, chicos, que Superpunk probablemente se popularizó. Bueno, pienso no, es que estoy totalmente convencido de que Superpunk se popularizó mucho más que Pumping World barra Punk en tierras españolas. He estado investigando sobre ello y la sensación que me da y todo lo que he podido reunir se basa en algo muy simple. La recreativa, la placa, era sumamente barata. Y yo creo que no habría que descartar la posibilidad de que existieran muchos bootlegs de este juego desarrollados en España. Y no hablo de bootlegs piratas con otros elementos y tal, sino que hablo del propio Superpunk hecho bootleg aquí, vale, en España. Básicamente lo que te refieres es que han cogido su propia placa y han hecho la Punk tal la cual. La han copiado, correcto. La han copiado, la han hecho una copia y la venden mucho más barata. Correcto. Porque si no, es que si te lo paras a pensar, no se llega a entender exactamente por qué Superpunk está tan sumamente popularizado en nuestro país. No tiene sentido. ¿Por qué Superpunk podría ser más barato, por ejemplo, que Snow Bros? No siendo de unas mecánicas o pareciendo técnicamente incluso inferior a este Snow Bros, ¿no? Habría que. Yo creo que sería meterse en un debate francamente interesante de investigar, pero vistos algunos catálogos de la época de los recreativos españoles, Superpunk estaba a la venta en todas partes. Y muy probablemente el motivo de esta venta resalga precisamente en ese hecho de que muy seguramente existían bootlegs de este juego. Sí, puede ser. La verdad es que antiguamente no estaba tan informado de los bootlegs, pero supongo que a lo mejor esta placa era más fácil de copiar que cualquier otra, entonces dio la oportunidad de extender un poco Punk en el mercado ese, ¿no? Chicos, yo creo que Superpunk además pega un salto bastante interesante en lo que vendría a ser en el juego en sí, en su apartado gráfico incluso, mucho más bello, mucho más pulido y mucho más interesante incluso a la vista. Y con mucho más color. Mucho más color. Y esos cambios de atuendo. Los personajes mucho más definidos, ese cambio de atuendo realmente espectacular, con un protagonista, el player 1, con gorra para atrás y traje azul, y segundo player con gorra para adelante y de color naranja, barra rojo, muy guay y muy interesante. Muy divertido, es un concepto realmente genial. Y lo que vendría a ser los fondos, lo que sustenta casi el total de la pantalla, francamente mejores y mejor seleccionados incluso que los de Pumping Wall, o al menos en mi opinión. Sí, y sí, sí. Incluso el apartado sonoro también realmente una mejora sustancial. La verdad, bueno, la banda sonora de varios juegos están bastante bien, la verdad, son temas muy memorables. Y bueno, también el hecho de que se mejoran muchas de las mecánicas también, ¿no? Por lo menos las otras armas que nos dan se les puede dar más utilidad que en Pumping Wall. Correcto, porque si os parece bien vamos a abarcar un tema sobre Pumping Wall. 50 pantallas antes de pasar a Superpunk y hablar de la metodología de Superpunk. Creo que Pumping Wall, si bien estoy convencido de que hay mucha gente que se lo debe pasar con un crédito, creo que es una tarea realmente complicada, porque es un juego que francamente está loco, loco totalmente. Sí, aparte es muy largo, es muy, muy largo en comparación a Superpunk. Y claro, un juego tan sumamente largo puede dar problemas, ya no solo por la dificultad, sino por el hecho simplemente de poder tener un error y mandar todo al traste, ¿no? Por un simple error, no por algo que digas, vale, ha subido la dificultad. Porque también es Superpunk. O el Pumping Wall también hay que tener esos riesgos de que por unas milésimas te has ido un poco más a la izquierda o a la derecha y te caiga una bola. El hecho de que sea el juego más largo potencia que pueda pasar más eso y quedarte sin ver el final. Y aparte se nota un poco el desarrollo de la dificultad, porque no sé si hemos hablado ya del concepto dinamita. No hemos hablado del concepto dinamita. Nos hemos dejado la dinamita entre los ítems, claro, de antes. No, perdonad, chicos. Porque no es un ítem de ayuda casi, o sea, no. Es un ítem de destrucción. ¿Qué hace la dinamita, amigo Kitian? Dinamita, o en la versión Pumping Wall, los carpinteros. ¿Carpinteros? Sí, porque parece que hay una rista de carpinteros sí, una traca. Correcto. ¿La dinamita qué hace, amigo Cristian? Pues divide todas las bolas en su menor concepto, en su... Sí. O sea, las gordas, pequeñas, digamos. Sí, las divide todas en lo más pequeño que hay. Con lo cual se te llena la pantalla de una orgía de peloticas. Sí, sí, sí. Y además cada una va en una inercia diferente. Claro. Entonces llega un momento que incluso es matemáticamente imposible sobrevivir a eso, ¿vale? Sí. Porque, claro, pensad que el bote de la bola es una trayectoria ya cifrada dentro del propio juego. Es decir, que si hay una bola botando hacia arriba y otra hacia abajo en un momento concreto y otra que te están viniendo por el otro lado a la vez, es improbable, es casi imposible que te puedas salvar. Podrías, depende de las armas, depende de la circunstancia, pero siempre hay posibilidades en las que no te vas a salvar bajo ningún concepto porque es matemáticamente imposible sobrevivir. Además, está contado, la verdad, está pensado ese juego para que tú te arrincones en una esquina pensando que ese es tu punto seguro. Tu punto seguro, sí, pues sí. No, te lo comes. No, es te maravilloso. Lo comes vivo, te lo comes vivo. El que no sabe jugar al Pang sabe que en una esquina va a morir. Sí. Hay que saber jugar, hay que saber usar esas estrategias lo mejor posible. Y yo creo que hay muchas estrategias posibles, pero hay que estudiarlas, ¿eh? Y cada pantalla diría que incluso es distinto. Diría, no, afirmo, cada pantalla es distinto. Por ejemplo, en Pumping World, las últimas 20... son una locura, Edu. Y además es que el control de fieras que aparecen, porque eso tampoco lo hemos dicho, perdonad, amigos, porque teníamos muchas ganas de llegar a Superpunk, hay una serie de animalicos que aparecen por, depende qué lugares del mapa, por ejemplo, hay un cangrejo que aparece por debajo y se come algunas molas. Tenemos, por ejemplo, una concha que escala la pared hacia arriba y cuando está en la parte superior de la pantalla se tira en el lugar donde tú estás. Y bueno, si te dan alguno de estos bichos, pasa una cosa muy graciosa y que no tiene mucha explicación, ¿vale? Si te tocan alguno de estos bichos, excepto el cangrejo, si te toca el cangrejo no pasa nada, te imposibilita durante unos segundos el poder disparar, ¿vale? Pero por algún extraño motivo artístico y sonoro sobre todo, la gente de Michel Edu decidió que cada vez que disparases con este modo en el que te impedía disparar, sonase como un como el mismísimo infierno, ¿vale? Sí, estaba subido de revoluciones el sonido por encima totalmente de la propia música y sonaba como te volvías loco, te volvías loco. Es horrible, no entiendo el porqué, o sea, el hecho de que el sonido fuera tan sumamente bestia, ¿sabes? Y ha pasado en muchos otros juegos. Yo recuerdo Guilty Gear X también le pasa. Joder, Guilty Gear X. Cuando ganas con Anjimito. Haces la prueba, ganar un combate con Anjimito. Una de sus poses finales es, se tapa con los dos abanicos, los hace gigantes, se tapa y revienta. ¡Bum! ¿Vale? Pues en Guilty Gear X, no sé por qué eso está subido de tono. Y es que asusta, o sea, es un reventón que flipa. Después ya lo controlaron y lo hicieron más bajito, ¿no? Sí, pero sí. Yo de Guilty Gear X no era mucho, pero sí que me acuerdo del KOF 96 y Atenita. Sí, que eso hacía era. Un... Se ha salido de Atena, por Dios. Chicos, ¿puedes subir un momento el volumen, amigo Edu? Queremos escuchar la canción de Barcelona. Ha habido un cambio a la canción de Venecia, pero también es muy guay. Claro, porque se ha acabado la claro. Otra. Es que lo hace solo. Esto en la otra radio no pasaba. Lo hace todo solo y es maravilloso. Sí, hace un fundido y casi no lo notas. Es que tiene muchas mejoras. Es que esto se está muy bien, ¿eh? Y sí, hasta aire acondicionado. Mira, sí, lo va un poco así, raro, así, pero bueno. Bueno, no os importa. Pero que sepáis que estamos muy contentos, amigos oyentes del Club Vintage y amigas oyentes del Club Vintage. Estamos muy contentos y eso pues se va a notar en la mejora del programa, espero, de alguna manera. Sí, al menos anímicamente, que tampoco está mal. Bien. Yo creo que dejando de lado aspectos como el hielo, por ejemplo, ya estaría comentado todo este punk. ¿De cuál? ¿Del primero o del segundo? Del primero, por ejemplo, punk. Es que el super punk no hemos empezado. Yo tengo también una hipótesis. Una hipótesis. Que no pasa... Ilumínenos, amigo Cristian. En el 1 hay más animales que en el 2. Uy, sí. Porque por van supuesto. Vestidos de cazadores de selva. ¿Eh? ¿Qué? Van de exploradores. Es una hipótesis, me parece una hipótesis, bien. Sí. Pero sí que es verdad que en Punk está totalmente descontrolado la aparición de animales por todas partes. Totalmente. Llega un momento que dices, parad ya, por favor, porque necesito disparar, ¿sabes? Y no puedo, no me dejáis. Y luego el otro concepto de que cambia la música a partir de... De los 35 segundos. 35 Cuando segundos. Quedan 35 segundos, la música se vuelve de date prisa, tarao. Sí. ¿Qué momento? Encima es eso, o sea, te ponen la música más rápida y tú, venga, que tengo que grabar esto. Que son 50 segundos también, calma, tranquilamente, calma un poco, ¿sabes? 35 segundos tienes tranquilamente todo el tiempo del mundo, ¿eh? ¿Sabes? O sea, que tampoco es... Pero y a mí no me quites el paso doble, ¿eh? Sí, a lo mejor te queda un minutillo, te queda una bola, ¿sabes? Pero, venga, rápido, que rápido, se acaba, ¿sabes? Frena. No, ya está, no pasa nada. Pero bueno, ahora sí, el hielo es una cosa, es un concepto... maravilloso en parte, ¿no? El hielo resbala, ¿vale? Es tan viejo como el propio videojuego casi. Entonces Punk pues también lo tomó, ¿no? también toma el concepto de las escaleras, oh, sí, que llegado a niveles elevados, digamos a partir de la pantalla 30 o 40, se convierten en auténticas proezas con un personaje que ni salta ni a veces es un poco incontrolable, llegando a tener que escalar y hacer varias rutinas, bueno, hacer varias maniobras para llegar a otro sitio. Porque hay veces que no podremos, que ya veremos como un bloque nos impide dar a la bola y tenemos que ir para arriba con las escaleras y hacer algunas peripecias random para poder... Sí, imaginaos, por ejemplo, amigos oyentes, que tú subes la escalera y tienes que seguir a la izquierda por otra escalera que está más abajo, pero que sin salto te permite llegar a pesar de ello. Hay veces que te dan ganas de preguntarle a Mitchell, ¿por qué? ¿Qué más daba, no? ¿Qué ganabas con esto? Si solo queda una bola y está ahí arriba y tengo que dar toda la vuelta, mientras tanto el tiempo... Ahí está, ahí es cuando te pone nervioso. Sí, sí, sabes, sí, que tengo tiempo, no, tienes que saltar. Y no tienes salto. Sí, sí. No, pero estaba todo muy bien medido y la verdad es que, aunque era difícil... El juego también te permitía sus licencias, ¿no? Sí. Yo creo que estaba francamente bien tomado en esos apartados, así que no podemos criticar muchas cosas de Punk. No, la verdad es que no. Bien, ahora sí, perdonad, vamos a hablar de Super Punk. Dios, qué míticos son los temas, caballeros. Super Punk, pues hemos comentado ese apartado técnico que realmente había subido, hemos comentado ese apartado sonoro que también había subido, y hemos comentado también que el juego, siendo el mismo concepto, también había sido deparado en algunos aspectos. Por ejemplo, podríamos hablar ya no solo de la inercia de las pelotas, sino la inserción de ese hexágono que aparecía novedad en este juego, que iba dando tumbos por todo el escenario. Sí, la verdad es que sí. Nunca he entendido el sistema de meter un hexágono. Uh-huh. Ahí random vueltas, pero era jodidillo. Ahora sí, sí. Digo, y me vais a disculpar, no recuerdo si era un hexágono o un dodecaedro. Un dodecaedro, pero bueno, digamos que era una forma que volaba por todo el escenario. Yo solo me recuerdo que iba en diagonal, el cabrón. Uh-huh. Sí, sí, claro. Iba dando tumbos por todo el escenario, ¿sí?, volando. Y cuando se juntaban las bolas y el amigo hexágono, pues se liaba metían, una. Te metían en un lío, sí, sí. Te totalmente. Metían en un lío bastante gordo, ¿no? Pero decir que antes de comentar eso, también había otra novedad que no hemos comentado, y es que el juego, cuando pulsabas el Start, te encontrabas ya con la primera opción de elegir modo. Podías elegir entre el Tour Mode o el Panic Mode. ¿Vale? Tour Mode vendría a ser, ya hablaremos después del Panic, pero Tour Mode vendría a ser el modo habitual de este Punk y ahora Super Punk, ¿no? Un viaje por el mundo acabando con la amenaza de las bolas, ¿no? Edu. Yo no lo entiendo, o sea, ¿qué coño es una amenaza por bolas que se dividen? O sea, imagínate. ¿Qué historia tendría eso? ¿Qué historia? ¿Tú te lo has preguntado? Yo me lo he preguntado, ¿qué es un ataque alienígena con bolas que botan o qué? ¿Un ataque terrorista alienígena con bolas que botan? Es bastante preocupante. Es preocupante. Y que solo vayan, y si es tan peligroso y solo van dos niños con pistolas random a cargárselo, es que es algo muy random, no sé. ¿Las fuerzas especiales o algo? No lo sé. ¿Qué opina usted, Cristian? Yo opino que es una bizarrada japonesa. No. Pero a concepto jugable es maravilloso. Claro que sí. Nadie está criticando eso. Solo estamos comentando lo raro que es el concepto en sí, ¿no? Pero bueno, tenemos ese tour mode, como bien decíamos, que nos va a llevar a puntos como por ejemplo Hong Kong, la primera pantalla, o las montañas del Himalaya, Alemania, Venecia, Francia, Inglaterra, Canadá, Brasil o el Caribe. También había representación española y esta vez nos llevaba al Alcázar de Segovia, que también es una pantalla realmente bonita, realmente interesante, y que también tenía una música que después veremos que es muy guay. Bien, ¿qué más podemos contar sobre este Punk? Por ejemplo, podemos contar esas nuevas criaturas que aparecían en el escenario, ¿no? Teníamos, por ejemplo, una especie de pez globo que volaba por todo el escenario, que si nos tocaba nos provocaba esos momentos en los que no podíamos disparar, pero que además, al ser impactado por una bola, provocaba el impacto de una de esas bolas, es decir, que las bolas se separaban. Tenía dos toques, si le dábamos el primer toque se iba corriendo, y si le dábamos el segundo ya sí que explotaba. Era un diseño también simpático, ¿verdad que sí? Sí, era curioso, era simpático. Tenía sus caritas. Luego tenemos unas aves que vuelan en grupos de 5, si no me equivoco, que hacen distintas capriolas por el escenario, y que si las disparamos y las asesinamos, que dices tú, joder, ¿por qué? Pobrecitas, ¿no? Si acabamos con ellas, nos dan un ítem cuando nos cargamos a la última de este grupo. ¿Vale? Sin más. Es un concepto concepto, le voy a llamar así por toda la por cara. Todo el morro, un concepto parodios. Sí, que sí, cuando matas toda la pila te da una campanica. Es verdad. Concepto sí, shooter. Sí, un concepto de los juegos de Konami, es verdad. Es interesante eso y no creo que vayamos muy desencaminados. Probablemente tenga más que ver de lo que pensamos. Bien, por último tenemos el cocodrilo. El cocodrilo, un pequeño cocodrilo en SD que aparecía debajo del escenario, que hacía comerse las bolas. El guancho, sí. Yo creo que aquí hay dos maneras de trabajar, ¿vale? El guancho podías atacarlo de dos maneras. Una, lo usabas como tu colega y dejabas que se comieran las bolas. O dos, eras el fucker del recreativo. Y te cargabas al guancho. Te cargabas al guancho. Porque yo he visto gente que se cargaba al guancho y pensaba, qué tonto, déjalo, que te ayude. Porque a veces te hace la faena, ¿eh? Pero te quita puntos. Hombre, joder, te quita puntos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Promasters o qué? ¿Somos leones o huevones? Hombre, pues, yo creo que era. Yo soy un poco huevón, lo reconozco. Un poco huevón, ¿no? Sí, pero a mí me hacía gracia que me echas una mano. Hombre, a mí es que también da pena el pobre ahí. Pero es que además, cuando le das el segundo golpe. Le das el primer golpe, el pavo se cae al suelo. Ay, no me puedo levantar. El segundo, Cristian, le tienes que dar tú con el cuerpo, ¿no? Y él, digamos que explota, ¿no? Una auténtica. ¿Pero por qué? ¿Quiénes somos nosotros para matarlo así? ¿Pero por qué explota? ¿Qué ha comido, guancho? Decir que también la onda expansiva de cuando explota, pues. Si hay una bola al lado, pues también la revienta. Sí, sí. Uh-huh. Incluso habrá momentos, pantallitas, que será necesario llevar a este hombre, a este lagarto, a según qué zonas, donde no podemos romper las pelotas porque están metidas en un bloque. Tenemos que llevarlos allí, que exploten todas las pelotas. Uh-huh. No sé, que lo he visto hace poco. Ah, sí. Eso, de hecho, es la única vez casi que tenemos que usar el guancho para eso. Ah, solo había en Nueva vez. York, sí. Ah, vale. Juraría que solo es en Nueva York, ¿eh? Vale, sí. Y bien, como otra de las novedades de este juego, hay un ítem realmente curioso que nunca hemos visto y que casi juraría que vosotros tampoco habéis visto, y es el Lucky Bonus. Es una estrella que sale muy pocas veces, pero que muy, muy pocas veces, que lo que provoca es que pasamos de pantalla directamente. Sí. Mueren, acaban todas las bolas chocándose y pasamos de pantalla. Este concepto, esta bola, se ve muy pocas veces en el Tour Mode. En el Panic te la vas a comer doblada. Sí, es maravilloso. Tanto, sí. Pero lo que vendrías en el Tour Mode, Cristian, yo no la había visto jamás. Sí, me parece que hay dos pantallas en todo el juego, ¿no? Uh-huh. Yo aquí me tiro de la moto, pero... ¿Dos pantallas? Yo no sé, francamente. A mí me salió sin querer y pensé, ¿esto qué es? Lo cogí y dije, ah, vale. Y entonces me dio por investigar y realmente sale muy pocas veces, es muy raro. Estamos hablando de la bola gigante con una estrella. No, es un icono, tío, es un ítem. Ah, pues entonces me lo he comido con patatas. Vale, te lo has comido con patatas. Sí, es un ítem, Cristian, que lo coges y es el Lucky Bonus, ¿vale? Que lo que provoca es eso, como la bola de... La bola con estrella, Dragon, sí, correcto. La bola con estrella del Panic Mode hace lo mismo en el Tour Mode. Y no existe en todo el juego esa bola. Vale. Solo está el ítem. Y cuando coges ese ítem pasa eso. De acuerdo. Vale, perdón aquí por la meta radio. Pero ha quedado claro, espero. Sí, totalmente. Bien, pues eso es muy extraño, es muy raro y evidentemente, pues, imaginaos lo raro que es que aquí, por ejemplo, Cristian y Edo, con la de años que llevan jugando a Superpunk, no lo habían visto nunca y yo no lo vi hasta que comencé a preparar el 5 duros 25 videojuegos. No tenía ni puñetera idea de eso. Bien, pantalla 1.4, esto también lo saco de lo que estoy haciendo de 5 duros, aparece también el bicho este de Capcom de Lost World, si no me equivoco, también por encima de la pantalla, por la cara, sin previa explicación. Sí, y robótico sin más. Ese random. Exactamente. Y bien, podemos seguir con más cosas, por ejemplo. ¿Qué os parece si os hablamos del Panic Mode un rato? Bueno, antes me gustaría aclarar el tema, un tema que nos hemos olvidado. ¿Cuál? Que es maravilloso. Christian, ¿cuál? Los teletransportadores. ¿Teletransportadores? No, sí, aquí bueno. No. Ay, no. No, hombre, eso es el Pan 3, tío. Oh. Tienes un pitoste muy gordo. Es que todos los pan son iguales. No, te voy a explicar lo que pasa. Es que el otro día jugamos los tres a la vez. Vale. Entonces tienes la ida, la olla, totalmente. Que es que yo siempre he sido de Panic Mode. No, pero en el Panic Mode tampoco hay. Ya lo sé que no hay, por eso. Siempre he sido de Panic Mode. En todo caso, lo que podríamos hablar, por ejemplo, si os parece bien, es la dificultad intrínseca de este juego también. Sí. Superpunk en el Tour Mode, que creo que está mucho más equilibrada que el Punk barra Pumping Wall, pero también es una locura pasarse esto con un crédito, ¿eh? Sí, a ver, es difícil pasarse. Es un reto, ¿eh? Es un reto, es un buen reto, pero yo lo veo bastante más asequible que Pumping Wall, la verdad. Se hace más corto, no sé. La verdad es, por lo que estuvimos jugando, se me hace mucho más complicado. Sí. Pumping Wall. Yo en mis mejores tiempos, Superpunk, he llegado a pasarme Europa. ¿Vale? O sea, he llegado a pasarme lo que vendría a ser Oriente y Europa, pero es mi cuesta. Yo ahí no paso ya. Yo siempre fui de Panic Mode nivel 30. Nivel 30, hombre, de unido, ¿eh? Es un nivelito, fue, ¿eh? Fue vicio. Es un nivelito, pero ¿eh? Luego a las 5 pantallas me comían en el Tour Mode. Aquí, a mí un concepto, aquí hago un pequeño sí, hombre, un concepto que me encantaba era, yo como era muy muy de Panic Mode, veía a la gente jugar al Tour Mode y de pronto disparaban a otro sitio que no había una pelota. Uh-huh. Y de pronto salía una fruta, salía una vida, sin venir a cuento, fuera de la pantalla no había bloque para destruir nada. ¿Tú te acuerdas, os acordáis de la pantalla, no sé si era la 1, ahora me estoy aquí mojando, 1.6 o 1.7, que era una pantalla... que eran un montón de bloques que podíamos explotar, ¿vale? Y eran todo bolas pequeñas que iban haciendo un dibujito por ese bloque, ¿vale? Uh-huh. Era en Asia, evidentemente, y ahí se ocultaba una vida, ¿vale? Sí. Que creo que además, si no me equivoco, es la primera vida a la que podemos acceder en todo el juego, porque si bien las vidas, lo que comentábamos antes del Lucky, están en unos puntos muy concretos, la vida siempre está en los mismos puntos. Bueno, lo que quiero decir, perdonad, es que ahí había otro concepto también interesante que juraría que también estaba en Punk, y es que había una especie de piso por debajo del propio suelo que hace que las pelotas reboten más alto. No sé si os habéis fijado que hay veces que las pelotas rebotan más alto porque sí. No es porque sí, es porque está ese territorio pequeño, ese sobresuelo, podríamos decir, que hacían que las pelotas botasen más. Pero teníamos también el tema de que si primero pegaban en el suelo, cuando entraban en esta plataforma... Quedaban cancelado el efecto. Exactamente, tenían que botar siempre en ese sitio. Si no botaban siempre en ese sitio, el efecto se cancelaba. Maravilloso. Es curioso. Sí. Luego teníamos muchas pantallas que usaba este concepto, por ejemplo, Venecia... también lo usaba en la pantalla esta, que son todo bolas pequeñas y hacen una cenefa un tanto extraña a la que si podemos dominar entonces saldremos vivos de allí, y si no pues vamos a morir. Yo creo que es una de las pequeñas Tourmalets de este juego, Venecia, con las bolas verdes pequeñas dando tumbos por todas partes. Supongo que sabréis cuál hablo, ¿no? Sí. Muy loca esa pantalla. Bien, pues de Super Punk no sé si podemos comentar alguna cosa más sobre esta dificultad y tal. Edu, ¿tú cómo lo ves? Veo un juego eso, ¿no? Que propone, te propone un reto y aparte, pues mira, en realidad... Coge dinamita, Edu. No, hombre, no. No, coger dinamita nunca, en un Punk nunca. Te supone un reto, pero también creo que es fácil asimilarlo en sí, ¿no? O sea, no es un juego que te haga pesado a la hora de jugar, y más o menos si te vas aprendiendo las pantallas poco a poco y tal, puedes llegar lejos, ¿no? Uh-huh. Supongo que es eso, que empiezas con un poco complicaciones, pero más o menos vas cogiendo la mecánica. Uh-huh. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Que siempre decimos esto, pero en realidad, si jugamos en recreativa hay que invertir mucho dinero. Uh-huh. Esas cosas, ¿no? Sí, o sea, hombre, por supuesto. Es juego fácil, ya me lo paso con un crédito, sí, pero te has tirado unos cuantos créditos ahí para aprender a cada pantalla, ¿no? Pero estamos hablando de centenares de créditos, probablemente, ¿eh? Sí. Hay que aprender mucho de este juego para realmente llegar a dominarlo. Cristian, sí, perdón. Ah, no, el tema que quería tratar ahora es a nivel de concepción lúdica, el hecho de el segundo jugador que se convierte en un amigo. Es un juego para jugar dos personas. Ahora se me está yendo la perola, a lo mejor. No, siga. Pero siga, no hay una competitividad. Aunque puedes competir. Puedes competir. Es como todos los juegos, siempre que hay un cooperativo, siempre hay una competitividad. Uh-huh. Pero aquí es más una ayuda. Uh-huh. El segundo es como el colega. No es aquello el que te roba siempre el pollo. Es más, voy a plantear una especie de debate aquí. Super Punk nos propone la posibilidad de jugar con dos jugadores, y cuando muere el segundo jugador o el primero, cuando muere uno de ellos, se separa el tiempo durante 3 segundos y podemos continuar. Pumping Wall, no. Si muere un jugador, te jodes y empiezas de nuevo. ¿Vosotros qué preferís? Hombre, a ver, si jugamos dos players siempre es mejor, ¿no? Que si muere uno de los dos, el otro pueda continuar, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que sí que parece que Pumping Wall en ese asunto es más, espero que no te maten, porque si no vamos a tener problemas. Sí. Se lo toma poco, más a rajatabla. Es un poco como que hay que jugar más concentrados el uno y el otro, y darse un poco más de órdenes, porque si mueres tú me jode a mí, y si muero yo te jodo a ti. Uh-huh. No es tan, no tiene, tiene más bien un rollo cooperativo, ¿no? De vamos a organizarnos bien si jugamos dos players. Uh-huh. Ahora también es un problema, ¿no? Si estás acostumbrado a jugar un player, volver a jugar a dos, quizá, ¿no? Por el hecho de que a lo mejor tienes tu manera para pasarte la pantalla y os estorbáis. Uh-huh. Es un tema complicadete. Sí. Yo también decir, me ha encantado eso. Sí, bueno. Sí, una de mis estas. Sí. Echa la ley, echa la trampa. Sí. Porque en el Punk 2 si os quedáis sin vida, bueno, mejor dicho, si uno os muere, el otro tiene que esperar a que termine la partida hasta que se inicie. Pero no pasa lo mismo si es a continuar. Sí, es verdad. Si es continuando con un nuevo crédito, te dan la opción de volver instantáneamente. Que siempre está el típico amigo de, oye, esta pantalla no la hemos pasado nunca, echa. Que tienes que, es como si fueran tres vidas. Sí, correcto. Echas y te matan. Sí, pero bueno, pero ha sido bonito, ¿no? Ha sido bonito, hasta cierto punto. Bien, pues Cristian, creo que sería interesante que nos hablases un poco de tus cosas con el Panic Mode. El Panic Mode, bueno, decir que se te llena la pantalla de pelotas. Y segundo vamos acabando con ellas, ¿no? Subimos de nivel. Sí, hay unas barritas abajo que se van subiendo a medida que van explotando las pelotas. Y cuando estas se llenan, es un nivel más. Ventajas, Cristian. Por ejemplo, que empezamos con el doble arpón. Sí, ¿vale? Empezamos con el doble arpón. Y no hay más, no hay más armas, solo hay doble arpón. Pero luego, por ejemplo, como bien decías antes, tenemos la Lucky Ball. Sí. ¿Vale? Que a la vez es también la Time Ball, ¿vale? Una bola que va convirtiéndose de verde a amarillo según va pasando el tiempo. Y si disparamos en un momento o en otro, ¿será tiempo o será lucky? Claro. Entonces, si es tiempo, pues son tiempos bastante generosos. Son 5 segundos. Yo juraría, Cristian, que siempre eran 7 segundos. 7 segundos. Juraría que eran muy generosos siempre. Sí, eran generosos, pero era la rabia de no haber dado a la bola naranja con la estrella. Porque evidentemente era mejor la bola naranja. Siempre. Pero luego teníamos otra ayuda también. Y es que cada vez que acabábamos con una bola entera, la última de las bolas que conseguíamos dar era una bola que paraba el tiempo durante 2 segundos. Sí. Llegando al tema de que has vaciado la pantalla, tienes 2 segundos para lo que te viene encima. Porque digamos que las pantallas no acababan, aquí te iban lanzando bolas, bolas. Iban por rondas, pero hasta que no terminabas la ronda no te salía esta bolita transparente. Bueno, no era transparente, era... Parpadeaba. Sí, y de hecho, me vas a arreglar una cosa. En este Panic Mode salían las bolas multiplicadas también, las bolas que si al dispararlas se convertían en bolas de 4. Pues ahora mismo no me acuerdo. Además, acaba de pasar algo muy chungo. Sí, se acaba de ir la luz random. Pero bueno, sigue grabando. Y se me ha borrado de la cabeza, ¿no? Que... bolas que se multiplicaban. Pues no sabría decírtelo ahora mismo, pero supongo que sí. Aquí me has tirado una patata. Sí, por supuesto. Porque... yo juraría que sí, Cristian. Sí, pero esto, por ejemplo, sí que estaba en el Tour Mode. En unas el Tour bolas Mode, sí. Que al lanzarlas se multiplicaban. Bien, pues sobre este Panic Mode, ¿qué más podríamos contar, Cristian? Digamos que básicamente era un survival. Era un survival. Sí, no premiaba tanto la estrategia el concepto de la estrategia de pantalla, sino como la estrategia de juego. Tenías que estar constantemente inventándote una rutina o sabiendo por dónde van a venir. Era un concepto diferente y bastante atractivo, al menos para mí. Sí. Bueno, comentábamos sobre este Super Punk, entre otras cosas, que no hubieron muchas versiones domésticas de este título, y una de ellas, quizás la más popular, sería la de Super Nintendo, una versión un tanto peculiar, traída por Capcom, que si bien quizás lo que vendría a ser la concepción del juego no se plasmó tan bien como nos hubiese gustado, sí que es cierto que tenía algunos extras interesantes como ese Expert Mode. Un Expert Mode que realmente era expert, pero expert, ¿eh? Te ponía unas cosas ya en las primeras pantallas, Edu, que se te quitaban las ganas de... Sí, te cambiaba un poco, ¿no? La todo, concepción sí, sí. del juego. La verdad es que siempre es interesante, ¿no? Sí. Tener, aparte de lo... Evidentemente, normalmente cuando hay una versión de recreativa que no se puede llegar a plasmar bien todas las recreativas, se suelen hacer cosillas extra, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que aquí pues se agradece bastante que una vez pasado el normal mode tengas el hard mode y el uh-huh. expert mode. Sí, sí, sí. Y encima que sean diferentes totalmente. Eso está muy bien. Pero luego teníamos un problema muy grave y era que no se podía jugar a dos jugadores. Quizás el error más grave de esta conversión, ¿no? Uh-huh. Y de muchos juegos que por desgracia en Super Nintendo pasaba, ¿no? Como un Squadron también. Que no tuvieras esos dos players, ¿no? Cuando quizá es interesante y lógico que tuvieran estos dos jugadores. Uh-huh. Yo ahora lanzo la patata. ¡Lanzará! Porque todo lo que estamos hablando es de Capcom, ¿no? Sí. Claro, tenemos la versión de Punk de Super Nintendo es de Capcom. Sí. El Final Fight es de Capcom. Sí. El Unes con el Capcom. ¿Qué coño les pasaba a los de Capcom? No sé qué le pasaba a Capcom con el tema de un player. No sé qué les pasaba, pero era realmente preocupante. Estaban muy locos. Quizá no sabían trabajar aún bien con la memoria de Super Nintendo o vete a saber qué historia. Puede porque ser. Después sí que ya veíamos juegos como Final Fight 3 y tal. O Final el 2, 2 incluso. Incluso teníamos dos players. Es muy curioso. Quizás lo que querían hacer era obligar al jugador a ir a la recreativa, no sé, por decir algo, porque si bien es una práctica que SNK sí que hizo sí, pero tiene, con ese, Neo Geo, pero Neo Geo o sea, tiene con Neo Geo con las conversiones. Sí, quizá, pero quizá tienen su más lógica, ¿no? Neo Geo, o sea, sí, por supuesto. Son ellos los que crean los juegos y claro, son ellos los el que... El Real Bout de PSX, por ejemplo, pues no va a ser tan bueno como el de Neo Geo, por supuesto que no, y aunque pudiera hacerlo, no lo voy a hacer. Bueno, no podían hacerlo, pero no. Ya me entendéis. ¿Sabes? Siempre intentaban hacer que la versión de consola tuviera cosas diferentes para que tuvieras que ir a la arcade a jugar. O comprarte una Neo Geo con el juego. Comprarte una Neo Geo. Por supuesto. Pero en el caso de Capcom, pues francamente no sé a qué se debía este asunto, pero si bien Edu es de la opinión que mola tener una versión diferente en cosas como la música o como los escenarios, a mí, si se hace para peor, no. Y la verdad es que la música de Superman en Super Nintendo no es mejor, no lo es. No, ojalá es que lo fuese. No. En este caso, no creo que no hay gustos para comparar. Uh-huh. Creo que es peor también. O sea, no es como hemos hablado antes con New Squadron, ¿no? Que cambiaba un poco. Sí. Aquí no. No son arranges, no son nada, o sea, no sé. Sí. A mí no me acabo de convencer, pero el juego en sí yo lo encuentro bastante bien adaptado y teniendo en cuenta que es una de las pocas versiones uh-huh. que se puede jugar. Sí, pero, sí, sí. Y eso es interesante, sí, evidentemente. Siempre es interesante. Bien, chicos, dicho esto de Super Punk, de Super Nintendo, toca tocar un tema escabroso, muy escabroso. Y son los bootlegs que se hicieron en España de Super Punk. Y es que de bien es sabido que llevamos todo el capítulo diciendo que Super Pam fue un juego muy original y muy querido aquí en España y mucha gente pues quiso sacar partido de ello. Entre ellos un grupo llamado THC que cogió un juego llamado Super Pam que estamos analizando hoy y lo convirtió en una cosa llamada Monster Wall. Monster Wall, un juego que como recordarán los amigos que vinieron al programa de final de temporada del Club Vintage, analizamos allí y que todos quedamos realmente locos con el resultado de este juego. Digamos que las bolas dejan de ser bolas para convertirse en monstruos, ¿vale? Digamos que tenemos un Frankenstein que al dispararse se convierte en dos cráneos, que al disparar estos cráneos se convierten en dos tarántulas. Muy grotesco, muy random, con los escenarios realmente lamentables y con la transformación de los personajes de Super Punk en dos personajes sin ningún tipo de carisma o gusto por la estética que no gustaron a nadie. ¿Qué te parece, amigo Cristian, este juego? Me parece maravilloso. Maravilloso. Sí, encima intentaban añadir cosas nuevas, ¿no? Uy, qué cosas nuevas. Un dash, ¿no? Un sí, dash sí, en cuestión, sí. Bastante lamentable. Es que, de hecho, lo del dash es lo más sorprendente de todo, casi. Estamos hablando de coger el Super Punk y añadirle primero un salto, ¿vale? Al propio juego de Super Punk. Y luego añadirle un dash, un turbo, ¿vale? O sea, le dábamos al tercer botón de la máquina y el personaje se escuchaba como si fuese un coche. Y hacía un movimiento de acometido hacia la derecha o hacia la izquierda. Que dices, tío, THC, es innecesario, no hace ninguna falta. Pero lo hicieron, lo metieron y bueno, pues ahí estaba el asunto. Realmente ponzoñoso y lamentable, pero es que incluso la propia metodología tan deliciosa del juego, esa curva de dificultad tan increíble que tiene este título, la mandaban casi a tomar viento con toda la concepción random de las propias pantallas. Y es que este Monster World lo que hacía era coger pantallas de Superpunk, ponerlas totalmente random y encontrarnos con una cosa muy loca que no llegaba a ninguna parte y que no gustaba absolutamente a nadie. Muy mal, con algunos fondos de pantalla realmente, algunos escenarios realmente locos, como por ejemplo el de Terroríficamente Muertos, que nos ponían los pelos de punta, y que, queridos amigos, yo casi que os recomendaría que os pasarais por el YouTube y echéis un vistazo a este Monster World del año 1994, que como bien os decimos, es un superpunk venido a menos, y de qué manera. Tenemos más cosas. Tenemos otro juego que bebía evidentemente de Superpunk y es ni más ni menos que esa maravillosidad llamada Genix Family. Ojo. Kitian, Genix Family. Ese juego en el que cogemos a cuatro personajes del oeste, del salvaje oeste, hecho en Vila de Cans, por cierto, aquí en Barcelona, salido en 1994 por la empresa Nix S.A. y que nos ponían eso, al frente de cuatro personajes que tenían distintos ataques, distintas armas que podían acabar contra las bolas. Pero, Cristian, ¿funcionaba algo en este juego? No funcionaba nada. Se cargaban todo el sistema. O sea, me vengo a referir. Primero, el scroll. ¿Qué le pasaba al scroll? ¿Por qué tenía scroll este juego? Nadie lo entiende. Edu, scroll en un juego de punk. Es que realmente hacía falta. La verdad es que más que ganar estorba, ¿no? El juego. O sea, el hecho de no saber qué bola hay en el otro lado, ir para el otro lado tranquilamente, para la izquierda o para la derecha, no ver qué hay, acercarte un poquito y ver que te comes una bola porque sí, no hace gracia, la verdad. Después, los personajes tenían una barra de power, de super, que pulsando un botón y soltando hacía un especial. Un especial que era para todos los personajes el mismo. Algo redondo que nos cubría. Claro. Después las armas secundarias eran raras también. Podíamos elegir cuatro personajes, como hubieras dicho, pero tampoco se diferenciaban tanto de uno con del otro. La verdad es que es bastante, bastante lamentable. Y encima utilizando recursos de otros juegos, ¿no? Como la tipografía, esas fuentes de SNK, era bastante cutre. Pero yo quería decir una cosa. El diseño gráfico del juego es la auténtica ponzoña. Sí. Es visualmente horripilante, es horroroso. Sí. Es terrible. Me entran ganas de llorar. Sí. Solo ver esa familia de paletos, tío. No, muy chungo, de verdad. Creo que de este no hay ni contenido siquiera en todo el YouTube. Genix Family, echadle un vistazo. Si no, probablemente si tiene una buena colección de estos de mame, seguro que lo encontrarán, pero es difícil, ¿eh? Es difícil tener acceso a este Genix Family ahora mismo. Muy mal, francamente mal. Pero, Cristian, antes me comentabas de una versión random que salió en MS2. Sí. Sí, una versión de estas del punk, pero una versión china, un hack chino, una cosa extraña. Pero bueno, no era un hack, porque era un concepto... Es que no sabría explicarme. Era un chino que hizo el juego. Un chino que hizo el juego en los 90. Un chino random que hizo el juego y que se vendió muy bien y se vendió en formato de disquete por estos de compra-venta... Que tú llamabas y te mandaban los disquets. Sí, un shareware, ¿no? Un shareware de estos. Shareware. Y el pan, te vendían un pan chino, como en el restaurante. ¿Pan chino? Vale. Que la verdad es que era el juego, era como, intentaba ser un pan, pero tenía muchos defectos, y luego tenía unos bonitos escenarios, que eran unos, acostumbrados a ser dinosaurios comiendo cosas. Dinosaurios comiendo ratas. Bien, me parece bien. Maravilloso, sí, era un velociraptor comiéndose una ratilla. Y tú ahí disparando a las pelotas. Qué bien. También no contaba, solo contaba con Tour Mode, no contaba con Panic. O al menos en la versión que tenía yo. Qué curioso. Bueno, Superpunk, tío, fue en muchas partes, sí, evidentemente, y todos quisieron sacar tajada de este Superpunk. Y el éxito de Superpunk, evidentemente, hizo que pudiésemos disfrutar de algo llamado Punk 3 en el año 1995. Hablemos un poco de este Punk 3. We'll be right back. No hay nada más grande que los gritos de esta canción, pero es que además Punk 3, lejos de muchas cosas que podremos comentar, quizás la una de las más interesantes es que los fondos de escenario están basados en obras de arte, ¿vale? Y cuando te enfrentas en las primeras pantallas a lo que vendría a ser el grito de Edvard Munch, encontrarse la canción, este tema que empieza tal que así. Amigo Edu, ¿podemos poner el principio, por favor? Sí. Solo por disfrutar de esta maravillosidad. Dices, es que solo te dan ganas de reírte y pensar qué bueno, qué maravilla esta cosa que hace Mitchell. Atención. Inconfundiblemente estamos ante el grito, ¿no? Pero sigue el grito, ¿eh? Con más, mira. Es increíble. El problema de este tema y de todos los temas de este super de este Punk 3 es que probablemente se repitan demasiado, ¿no? Si no me equivoco, Edu, solo hay cuatro temas, ¿verdad? Hay cuatro temas con el tema final de la sí. última pantalla. De una calidad indiscutible, evidentemente, pero cuatro temas al fin y al cabo. Un poquito triste. Un poquito triste, sí. Luego podríamos explicar muchas cosas de este Punk 3, como decir, para empezar, que fue uno de los últimos juegos que visitó la placa CPS1 oficialmente en el círculo de juegos que visitaron CPS1, evidentemente en 1995. El juego gráficamente era muy espectacular, gráficos renderizados, además muy guapos de lo que vendría a ser estos personajes. Solo les faltó que el diseño estuviera bien, entonces habría sido estupendo, ¿verdad, Cristian? ¿Qué tienes en contra de la Pantera Rosa? Oh, la Pantera Rosa. No estoy a favor de la Pantera Rosa con Smoking. Ahora hablaremos sombrero. De sombrero. Maravilloso, maravilloso. Pero es que la Pantera Rosa, no penséis que la cosa quedó ahí, que nosotros hacemos la broma, jeje, jaja. Es que se llama Pink Leopard, tío. El leopardo rosa. Es que no se le ocurraron nada, ¿sabes? No se le ocurraron absolutamente nada. Y luego teníamos, pues... Mira, para empezar, vamos a ir parte por parte, si os parece bien. Digamos que, además del asunto de que ahora no íbamos por el mundo, sino que íbamos visitando distintas obras de arte, ahora teníamos también algo muy interesante, y era la selección de personajes. Teníamos cuatro personajes para seleccionar, que eran Don Tacos, un personaje mexicano que iba con doble arpón ya de lanzamiento desde el principio. Teníamos al amigo de Christian, Pink Leopard, que era la Pantera Rosa, ni más ni menos. Caminaba en el hielo. Y era inmune a cosas como los enemigos que aparecían por el escenario, el hielo, evidentemente, o la dinamita. La dinamita no podía cogerla. Anda. Dices, anda, todos los problemas se han reunido y aquí podemos coger a Pink Leopard para solucionarlos. Era una pantera. Una no pantera. No podían llegar los mistos. No, pero sí podía disparar, entonces vale. Es un problema. Luego teníamos Sheila de Tief, de la ladrona, que probablemente es el personaje más estúpido de la historia de Punk. Lanza arpones a 45 grados simultáneamente. Dices, primero, si juego a dos players, a lo mejor tiene algún sentido. Sí, si no juego a dos players, va a ser muy difícil sacarle el uso a esta mujer. Sí, la verdad es que es muy jodido jugar a un player con esta mujer. Muy jodido. O sea, a dos players aún dices, bueno, mientras yo me cargo esta, tú intenta dar aquella de allí o alguna cosa así, pero... Y luego, amigo Edu, estaba la gente inteligente que no cogía otro personaje que el Captain Hawk. Captain Hawk tenía el doble gancho, ¿vale? El que se queda atrapado en la pared durante unos segundos, pero lo tenía a una velocidad de infarto, y además de eso, iba muy bien. Sí, doble. Sí. Iba muy bien. Yo creo que nadie en su sano juicio dudaba entre coger al Captain Hawk o coger a cualquier otro. Digamos además que Punk 3 tenía un nuevo modo de juego llamado Beginner, que nos hacía hacer 10 pantallas muy fáciles que nos explicaban básicamente todas las funciones del juego. Pero luego teníamos el Normal Mode, que venía a ser el Tour Mode antiguo, y teníamos el Panic Mode, evidentemente. Bien, ¿qué más podríamos contar sobre este Punk 3? Es muy interesante a la hora de jugarlo, creo que es infinitamente más fácil que los dos anteriores. Totalmente. Y quizás eso hasta cierto punto sería un problema, Cristian. Sí, la verdad es que también está el hecho de que si te mataban una vida, llevabas a otro personaje, bueno, tu compañero seguía, de pronto explotaba y sacaba ítems. Un poco como los juegos de naves también. Sí, sacas todos los ítems que tienes. Los continuos, quieres decir, ¿no? Sí, los continuos, sí, sacas todos los ítems que tienes. Luego también el concepto de los teletransportadores, que antes la ha cagado. Sí, pues pero bueno, estaban, no pasa nada, aquí hemos arreglado. Presentes. También este, a ver si no los tenías otros punks, que era la bola bomba. La bola bomba. La bola bomba no estaba en otros punks. No estaba en otros punks. Nació aquí. Nació aquí la bola bomba. Que una bomba, que una bola de tamaño bastante grande, que al explotar explotaba en una forma también de bola a sus lados, que explotaba todo lo que tocaba. Hacía explotar todo lo que tocaba. Entonces, si lo hacías bien, podías explotar todas las bolas con esa bola. Las pantallas de la con la Lucky Ball también. Hostia, es que sé, yo creo que sobran. Había una que simplemente era descubrir cuál era el teletransportador bueno, subir y estabas delante de la Lucky Ball. No. Sobran. Yo creo que sobran, de verdad. Y además hay muchas pantallas que son muy, muy fáciles. Y creo que es un juego muy, muy accesible, incluso para pasárselo con un crédito. Sí, pero... no, es muy accesible. De hecho, por ejemplo, el tiempo, cuando cogemos tiempo, es más largo. Cuando conseguimos parar el tiempo, se hace mucho más largo. Cuando nos matan al rival, aparte de al compañero, aparte de los ítems, también es más largo el tiempo que tenemos nosotros para actuar. La metralleta es mucho más bestia. Mucho más bestia. La metralleta tiene una cosa, y es que la metralleta dura 5 segundos, si no me equivoco, o 3 segundos, pero es que es tan fuerte que da igual. Está tan dopada que da igual. La verdad es que tiene muchas cosas que lo hacen más accesible. Demasiado, incluso para mi gusto. Parece un Optic... Un Optic Blast. Parece de Marvel vs. Capcom. Sí. No, pero que está realmente dopada. Es que acaba con todo lo que toca. Y evidentemente, aunque dure 5 segundos, no es ningún problema para liar la parda. Bien, También tenemos el hecho de esa sección de pantalla. Sí. Que ahora podemos elegir tres pantallas. Sí, haciendo un truco cuadros. También podíamos hacerlo en los anteriores juegos, pero aquí ya nos daba la posibilidad de hacerlo sin más, sin venir a cuenta. Cada vez que pasábamos tres o cuatro pantallas, si no me equivoco, nos daban la opción de elegir las 12 siguientes. Sí. Podíamos pasar mágicamente dos cuadros si nos apetecía. No sé para qué, no sé quién lo usaría, pero quizás para ver la última pantalla si nos apetecía. Claro, cuando llegábamos a un momento concreto del juego, no sé. Algo extraño. Yo no lo haría, francamente, porque más me parece tirar el dinero, ¿no? Hasta cierto punto, a no ser que quieras aprender cómo jugar ciertas pantallas sin complicarte mucho la vida, ¿no? Algún sentido tendría, pero bueno, no sé, no se lo hemos sabido encontrar porque somos gente muy simple. Bien, Punk 3, ¿qué más podríamos decir? Podríamos explicar, por ejemplo, que algunos cambios de este juego, por ejemplo, los bloques que antaño explotaban y ya está, ahora parecen como de arena, ¿no? Van desapareciendo poco a poco, paulatinamente por el escenario y van derritiéndose, podríamos decir. Se van convirtiendo en monedas. Normalmente sí, o en otros ítems. Pero sí, las monedas además nos daban bonus y conseguíamos conseguir toda la hilera de monedas que iban saliendo. Luego teníamos esto que hemos comentado en la metralleta y poco más, porque la bola estrella ya la hemos comentado también y no hay mucho más que decir. Aparte de que el juego tenía una mecánica francamente distinta. Sí, y además decir cuando ganabas los bailes graciosos. Venga, ahí. Sí. Qué bailes, qué personajes, qué cosas. No, a ver, lo que decimos, que es un juego que es mucho más sencillo que los otros Punks, es mucho más fácil, pero igualmente se deja jugar muy bien y es muy jugable. No es un, como a lo mejor un, es más fácil, pero no deja de ser un buen juego. Sí, por supuesto. A mí es un juego que divierte bastante y quizá en, yo la verdad es que tampoco lo he visto mucho en recreativos. Yo básicamente lo he visto en nuestro, básicamente en Nvidia. Y poquillos más. Yo sí lo he visto, y allí me acuerdo en Cádiz estaba en muchos lugares, Pues yo no recuerdo haberlo visto mucho, la verdad. No, la verdad es que sí, que yo por mi parte sí que lo he visto varias veces, pero bueno, es algo que tiene la saga Punk. Sí, por supuesto. Todos los Punks, aún el primero, bueno, no quiero decir todos porque el último tampoco. No, el Mighty Punk juraría, yo no lo vi nunca. No, yo tampoco, pero los tres primeros, en especial el segundo y el tercero, yo los encontraba en casi todos los lados. Bien, chicos, pues sigamos hablando ya del último tramo de este programa, que es lo que dejó Punk en el futuro del videojuego. Lo que no mucha gente conoce es la cuarta entrega de la franquicia Punk, que saldría en el año 2000, también perpetrada por Mitchell para CPS2, que se llamaba Mighty Pang, un juego que, como bien digo, no era muy conocido, que no tuvo demasiado revuelo por aquí por España, por no decir, es que franca, yo diría que no lo vi jamás, o bueno, afirmaría que no lo vi jamás, y no sé si se vio mucho, pero creo también, después de poder haber, de haberlo jugado y haberlo examinado, me da a mí que no está a la altura de los anteriores. No. Me da a mí que no lo está. Para empezar, en diseño se recuperaba lo visto en Cyberpunk, pero adaptado quizás a un diseño así como Cartoon Network o Nickelodeon, muy peculiar, muy rollo Super Nenas, muy sí, rollo muy extraño. Un poco lo que nos hicieron con el Puyo Puyo Fever. Sí, de hecho era más bien Puyo Puyo, ¿no? Ya sí. El título de la pantalla del título de la pantalla del título es muy Puyo Puyo. Ya los colores y la forma de los personajes, los ojos. Todo. La verdad es que no, ya a mí, por ejemplo, cuando lo vino no me llamaba. Uh-huh. No sé si era ya el estilo gráfico del juego, del propio juego, que no me gusta, no sé. Pero luego piensa, Edu y Cristian, que es muy difícil hacer realmente una cosa que mejore ya lo visto, ¿vale? En un género que te pueda aportar tan pocas cosas como es el del Cyberpunk. Es muy difícil realmente evolucionar a un concepto que realmente te interese en el año 2000. Es sumamente complicado, creo yo, ¿eh? No, la verdad sí, es que sí. La verdad es que sí, pero es que si aparte lo adornas de esta manera, menos aún vas a hacer que la gente se pueda interesar. Con un buen adorno, con unos buenos diseños, quizá algo más simpaticote. Es que es simpaticote, pero a la vez, hecho en el juego, parece feo. Sí, a mí no me gusta. ¿Sabes? El estilo gráfico del juego parece feo. Sí, a mí no, nunca me ha gustado, ¿no? Es un poco puchi. ¿Puchi? Puchi. Como el de los Simpsons. Ah, sí, es verdad, es un rollo puchi, no le gusta a nadie. Bien, sobre este juego que estábamos comentando, Mighty Pang, si os soy sincero, no hay mucho más que decir aparte de la aparición de una nueva bola que bota desde arriba hacia abajo. Una bola, además, de una trayectoria sumamente larga que complica bastante las cosas cuando se mezcla con las dos anteriores. Luego, además, en el Tour Mode, imaginaos que en algunos momentos habían accidentes de avión que nos llevaban a luchar contra unas bolas en un escenario que iba mutando durante el propio juego. Es decir, íbamos disparando y a lo mejor había una plataforma que ¡ploc! Aparecía por debajo. Y luego otra que se cruzaba en diagonal por todo el escenario. Mientras tanto, otra arriba se creaba y hacía que las bolas botasen de una manera loca. Quizás interesante, sí, pero es que ya os digo, es que quizás en el año 2000 ya no nos apetecía tanto jugar a este juego, cuando además creo que los anteriores le superaban en casi todo, y eso evidentemente pues complicaba un poco las cosas. Creo que Mighty Pang es probablemente el juego menos conocido de la franquicia, insisto, no me extraña, pero es que tampoco tuvo casi ninguna aparición en ningún otro juego. De hecho, cuando se han hecho posteriormente otros juegos recopilatorios de Capcom, por ejemplo ese Capcom Puzzle World de PSP del año 2007 que recopiló sobre Street Fighter 2X, Block Block y Super Pang, no se recopiló este Mighty Pang, no se rescató. Entonces ahí quizás habría tenido una ocasión perfecta para hacerlo. Pero la cosa no quedó ahí, y es que hay otra quinta entrega de Pang en la historia de esta franquicia, que salió para Nintendo DS exclusivamente y se llama Magical Michael Pang. Es un juego también un poco extraño, os debo reconocer que no he tenido el gusto de jugarlo, pero digamos que usa la doble pantalla de Nintendo DS para ponernos pantallas sumamente altas en las que podremos jugar con Michael, un mago que debe acabar con la amenaza de las bolas en cada pantalla. Contado así, parece muy simple, pero bueno, es que es un punk, tampoco podemos hacer mucho más. La DS fue un poco la consola de las pruebas, ¿no? Más que nada de las pruebas, que revivía los clásicos sí. Como Arcanoid, como V-Bobble, como todo esto, Puzzle Bobble, ahí estaba. Hubieron muchos juegos, ahora que lo dices, Cristian, de ese estilo, sí que es verdad, sí. Rollo arcade clásico, ¿no? Sí, sí, traía, y todos muy cuidados, todos muy trabajados. Yo me acuerdo incluso de Arcanoid, que venía con el adaptador ese de parecía el radiocassette. Venía, no sé, estaba muy cuidado. Este Pang supongo que no llegó a salir PAL. A lo mejor me estoy tirando de la moto. No salió PAL, Cristian. Por las últimas informaciones que tenía, no salió PAL, ¿no? No. Tendrías que tirar de importación, porque en Estados Unidos sí que salió. ¿Ah? Y en algunos puntos de Europa juraría que también, ¿eh? No sé si en UK está. Me parece a mí que sí. Entonces es relativamente fácil. Bueno, no sé si será relativamente fácil, pero al menos las fronteras no suponen un problema para poder jugar a Magical Michael Pang. Es que Magical Michael, qué random, además. Podría ¿no? salir Michael sí, sí. Jackson lanzando el sombrero. Sí. ¡Wow! Sí, eso sería maravilloso. La licencia. Sí. Sería genial. Bien, podríamos contar también sobre esta empresa lo que dijimos antes, ¿no? Teníamos ese Polarium, por ejemplo, que funcionó sumamente bien y que es hasta el día de hoy probablemente el mayor éxito de la historia de Mitchell. Pero, amigo Roy Ezaki, aunque los números dicten que ha sido este Polarium, nos negamos a pensar que Polarium es el gran éxito. El gran éxito, el que todos llevamos en el corazón, yo creo que es Punk. Sí. Y Super Punk y Punk 3, que son los tres grandes juegos que se firmó antaño y que disfrutamos tantísimo. Así que espero, amigos, que os haya gustado este repasito que hemos dado a la franquicia Super Punk y lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo, porque es que es Punk, Cristian. Es que yo creo que hay muy pocos juegos que nos gusten tanto como Punk. La verdad es que sí. Tantos juegos, unos juegos que nos ponen a prueba. O sea, nos ponen de los nervios, no sabemos cómo hacer la pantalla, nos acordamos de antiguas rutinas. Pero son maravillosos. También te incitan a mejorar, ¿sabes? También. No es un juego malo en el sentido de que sea malo con el jugador, sino que realmente te está incitando a hacer las cosas bien. Es estricto. Es estricto, pero a la vez te da la mano cuando lo necesitas. Y eso no lo pueden decir todos los juegos. Eso es muy bonito, Edu. Sí, la verdad, y es que es un juego muy divertido. Es que te saca la sonrisa o haces que te cabres con él por una situación que has provocado tú, ¿no? Sí. Porque además, normalmente la has provocado tú. La has provocado tú. Tú sin querer has petado bolas, has visto, me va a dar un ítem y te da una dinamita. Sí, o te ha caído en la cara. Te cae en la cara. Sí, como en el Pumping Wall, eso se estila mucho, ¿eh? La dinamita que te cae en toda la cara. Hubo una pantalla más concreto que cayeron tres. Sí. Pum, pum, píala. Píala, ya verás qué divertido. Rápido. Y así va, chicos. Yo, Super Punk, creo que como mucha gente que nacimos en los 80 y probablemente gente que nació en los 70 también, lo tenemos en un lugar muy bonito de nuestro corazón, lo queremos muchísimo y creo que con pedacitos de historia como la que hemos ofrecido hoy aquí en el Club Vintage podemos hacer un poco más grande la historia de Mitchell y la historia de este Super Punk. Así que desearle toda la suerte del mundo a Mitchell. Que sigan adelante, porque aunque no os lo creáis, siguen vivos, haciendo sus cositas en móviles y haciendo sus cositas en Japón. Pero creo que todos los recordaremos como Super Punk, la empresa que creó Super Punk y que tantísimo éxito tuvo en España y que tanto quisimos en todos los recreativos de este país. Así que, amigos, amigas, casi que nos vamos. Vamos a ver qué tenemos para las próximas semanas. Es que lo pedía tanta gente, Cristian, que era imposible no hacer caso a esa demanda que existía por parte del público por este Ghouls and Ghosts increíble. Pues sí, la verdad es que sí. Y yo me río ahora de decir que el Punk es estricto. Ah, sí. Ay, y si no te lo pases dos veces también. Sí. Y si eso, vuelves a hacerlo después, venga, tonto. Sí, venga. Maravilloso. Un clásico inabalcable, un clásico realmente increíble por parte de Capcom, que sin duda la semana que viene estaremos encantados de serviros en este Club Vintage. Vamos, Edu. Hombre, ¿qué vamos a contar de Super Mario World, no? Hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que disfrutar y que probablemente sea uno de los juegos más interesantes que ha pasado por el Club Vintage. Y eso es decir mucho, bien estando quien ha estado por aquí. Sí, la verdad es que sí. A mí, además, de este Mario, lo primero que se me viene a la mente siempre son los malos. ¿Los malos? Son simpaticones, son los más simpáticos de toda la saga. Probablemente. Un gusano con una flor en la cabeza. Ese es el amo. Un dinosaurio con botines, no sé qué lleva, sí, lleva botas que van dando. Sí. Son todos maravillosos. maravillosos. Sí, es que un Triceratops que lanza fuego. ¿Qué más necesitas, Kitian? No, es que no es perfecto. Y cosas grandes y gigantes, balas gigantes. Balas gigantes. Y que las matas saltando. Sí, sí, por supuesto. Super Mario World, es que es uno de los grandes. Uh-huh. Es uno de los grandes en Super Nintendo y la verdad es que lo disfrutamos y se sigue disfrutando como el primer día. Por supuesto, por supuesto. Super Mario World aquí en el Club Vintage en 2 semanas. ¿Qué tendremos para la siguiente? Una cosa que nos habéis pedido mucho y que creo que teníais razón. La estrategia en tiempo real tenía que llegar al Club Vintage. ¿Cómo iba a llegar? Pues con uno de nuestros favoritos. Veamos qué es. StarCraft, caballeros, toca Blizzard, toca hablar de la epopeya galáctica probablemente más importante que ha visto pasar por delante suyo lo que vendría a ser la estrategia en tiempo real. Uno de los grandes, una historia realmente increíble en el sentido ya no solo de la historia del propio juego en sí, que creo que a todo el mundo nos gusta, sino además en una historia que básicamente ha reconvertido casi el eSport. Ya por eso solo, ya solo por eso, vale la pena hacerle un hueco a este StarCraft y ver realmente qué provocó y qué sigue bebiendo a día de hoy, qué provocó en Corea, qué provocó en casi todo el mundo y qué hizo que convirtiese este juego en una de las cosas más mágicas que ha visitado jamás un PC. Y Nintendo 64, por cierto, que no se nos olvide. Estuvo en Nintendo 64, por increíble que parezca, que también tendrá un huequecito aquí para que lo comentemos. Pero evidentemente la ANA versión que vamos a analizar aquí en el Club Vintage es StarCraft versión PC. Un clásico increíble, los Terran, los Protoss, los Zerg. Y vamos a comenzar a mirar tantas cosas grandes que abarcaron este título que creo que todo el mundo quedará a gusto y esperemos que disfrutéis de este título. A mí me gustaría mucho además tener algún invitado especial para este programa. Ya comenzaré a mover mis pezuñas, a ver si consigo traer a alguien interesante, pero estoy seguro que haremos algo interesante con este StarCraft y os aseguro que es un reto que a mí personalmente me encanta meterme para de cara a 3 semanas, así que creo que lo vamos a disfrutar y creo que vamos a pasarlo muy bien. Pues sí. Eso sí, tenemos que recordaros una cosa, amigos. Mira, la vamos a hacer en el ending, si os parece bien. Vamos al ending, que hace mucho que no lo escuchamos. Además, StarCraft aquí en 3 semanas o un poquito más, porque nos vamos al salón del manga. Hablemos. Bueno, amigas, amigos, ahora sí que podemos decir que la temporada 3 del Club Vintage ha comenzado y eso evidentemente me alegra muchísimo, porque lo que vino a ser la semana pasada el programa de Metal Gear Solid era algo que os debíamos de la temporada 2. Los programas que vamos a colgar esta semana, tanto el especial de la Tapilla Sixtina como el especial del Trivial de la misma Tapilla Sixtina de final de la segunda temporada, también pertenecían a la segunda temporada. Y hoy sí podemos decir que con Superpunk comienza el tiro que da el lanzamiento de esta tercera temporada del Club Vintage, y eso nos alegra a todos, y además con una historia tan bonita como la que hemos vivido gracias al crowdfunding y la ayuda que hemos recibido de vosotros. Así que de nuevo, muchas gracias, y que lo vamos a devolver con creces, espero, al menos en cuanto a calidad y en cuanto a las ganas que le ponemos en cada uno de los programas y lo felices que se nos nota. Yo creo que se nos nota muy contentos y eso también es bueno. Hombre, es muy diferente, ¿no? O sea, los programas ya se ha visto hoy, ¿no? La duración... Esto no lo podíamos hacer en Sardañola Radio. Esto que ha pasado hoy no lo podíamos hacer. No. Tener más tiempo de preparación, más tiempo de ejecución del propio programa, en ir... sin presiones. Sí. Imaginaos, amigos, que claro, es que nosotros no hemos hablado, no hemos contado las mil penurias que hemos pasado por allí, sobre todo el Club Vintage. En algún momento sí que hubo alguna rajada, pero imaginaos que nosotros no habríamos hecho nunca un programa de más de una hora de duración. Deberíamos haber grabado una hora y después el resto que quedase lo que hiciera falta en otro turno, y ahí se pierde mucho. Se pierde mucho, la concentración es otra, lo encaras y de otra manera. Más bien se pierde las ganas, ¿no? Sí. Estás tan a esto, tan metido en el programa, que te venga alguien diciendo: "Oye, no, tienes que acabar", irte para otro lado sin ganas, con más problemas, porque evidentemente al otro sitio donde íbamos, al otro estudio, había menos micros, había menos cosas para poder hacer. Ahora no, ahora esto es una maravilla. Solo nos falta, ojalá estuviera aquí el amigo Luis Iniesta y Sergio Márquez, pero bueno, Sergio, esperemos que vuelva, y Luis Iniesta, pues como decíamos, nos ha dejado, pero le agradecemos mucho ese trabajo tan estupendo que ha hecho en el último año. Lo que sí que podemos deciros, amigos, son buenas noticias. Buenas noticias porque os confirmamos desde ya que vamos a estar en el Salón del Manga. En el Salón del Manga de Barcelona, que este año se hace en la Fira de Barcelona. Y no sé cuántos estaremos. Creo que en el programa principal sí que estaremos todos. Pero os podemos decir casi que vamos a hacer hasta 3 programas, si no me equivoco. Madre mía. Y probablemente alguno no oficial. Seguramente algunos. O sea, alguno no, un plaguet. Un plaguet y cosas así para probar micros, para probar cosas que... Pero usted no se preocupe usted, Cristian. El importante es el importante. Sí, sí, luego si a usted le apetece venir a los otros, pues está, ya sabe usted que es su casa. Ya te meteremos una opastil con algún juego interesante para sí, casi ya está. Claro que sí, pero es muy probable que como nosotros vamos a estar allí los 4 días que dura el Salón del Manga, pues nos animemos a hacer alguna cosita. Y si tú no puedes venir el jueves, amigos oyentes, vengas el viernes o el sábado o el domingo. Nos lo montaremos de alguna manera para que estemos todos y nos podamos ver y conocer todos los que os apetezca. Así que el Club Vintage va a estar en el Salón del Manga más puesto que nunca. Y creo que nos lo vamos a pasar muy bien durante esos días, insisto, en la Fira de Barcelona, en el stand de Misión Tokio, a los que agradecemos evidentemente la posibilidad de que estemos allí mano a mano con nuestros oyentes y que podamos conocer a estos amigos que escuchan el Club Vintage de forma asidua cada semana. Sin más, ahora sí que podemos decir que gracias de nuevo, la temporada ha empezado y nos despedimos. Amigo Cristian Sevilla, nos vemos en una semana con Ghouls and Ghosts. Sí, nos vemos dentro de la semana que viene con el señor Sir Arthur y sus cantoncillos. Sí, exactamente. Seguimos con Eduardo Polonio. Edu, gracias. Gracias a la gente que escucha, buenas noches. Esperemos que disfruten de este punk y que la semana que viene nos esperamos con ese juegazo de Capcom, evidentemente con ese Sir Arthur y sus calzoncillos, sus armaduras randoms, para disfrutarlo. Yo tenía un pequeño... ¿Patatón? No, patatón no, vale. Yo tenía una pequeña tontería que siempre me ponía y se le veía el culo a Sir Arthur en calzoncillos. Es verdad, es gracioso, verdad. Pero yo no creo que no se le veía la raja, ¿eh? Yo creo que... Bueno, da igual, ya hablaremos luego de esto. Pero por favor. El culo, hombre. Bueno, da igual. Es que, Cristian, es que... Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que también se marcha diciendo tonterías al final del programa. Por suerte no he dicho muchas durante el programa. Y lo dicho, lo de siempre, disfruten de los juegos del pasado, disfruten los del futuro y los del presente, ya que sin ellos probablemente no existiría juegos en los que analizar en un programa como en el Club Vintage. Así que amigos, amigas, gracias una semana más, disfruten de Superpunk y nos vemos, lo dicho, en una semanita. Adiós.